¿Cómo estás, Santiago? ¿Todo bien? Todo tranquilo acá, cagado de frío. Sí, pasamos de un extremo al otro. Nos gustan los extremos. La semana pasada habíamos transmitido desde Miami Beach con sunga, protector solar en un hotel de lujo y caímos en el Olga Vázquez del Calafate en el día de la fecha. Sí, que es como medio un ranchito en el sur de la Patagonia. Nada que ver a lo que nos acostumbramos la semana pasada. Estábamos en un alto hotel y ahora estamos medio en un rancho en el Calafate, que es un lugar bastante careta. No sé si te diste cuenta, pero es bastante careta. Sí, sí, pero igual yo me imaginaba algo como con más movida, pero creo que hay que venir del 15 de diciembre al 30 de febrero, ponele. Y cuando es verano, ahora como que ya arrancó el invierno, ¿viste? No, esto no da para más, hace frío. Me pongo al lado del horno de barro que están haciendo las pizzas, igual tengo frío. Sí, hace frío y no hay turistas, medio un embole. Igual vamos a contar que hoy fuimos con Patti Mayonis a ver el glaciar Perito Moreno. Llovía un poquito y no vimos nos un carajo. Nos recagamos de frío. Pero me imaginé que estaba bueno. Sí, se notaba que es lindo, es muy lindo. Pero no, qué frío. Muy frío. Igual nos vamos a tener que ir acostumbrando porque esto de viajar por todos lados va a hacer que cambiemos de clima todas las semanas. Así que lo más probable es que estemos enfermos, así que ojalá que el staff nos pueda cubrir los diferentes resfríos que vamos a ir adquiriendo. En el folleto del Olga Vázquez Calafate dice que el Calafate debe su nombre a un arbusto espinoso, el Berberis microphylla, de flores amarillas, característico del sur de la Patagonia. Vos que sos oriunda de este lugar, ¿lo conocés? Sí, es un arbusto bastante feo que está a la vera de cualquier ruta patagónica. Parece que se usaba para calafatear los barcos. ¿Qué es calafatear? Parece que lo mismo que calefaccionar. Ya los patagones lo usaron como sinónimo o algo así. Está bien igual, porque esos arbustos son muy feos, así que si pueden servir para algo, por ejemplo, para generar calefacción, mejor. Sí, parece que yo me esperaba igual que en el Calafate iba a funcionar absolutamente todo, y no. Hay paros, cortes de luz. Y sí, pero es el mismo país, ¿eh? Por más que Cristina vivía ahí, es el mismo país. Me imaginaba algo similar a Miami. Dice, me mandan una semana a Miami, la otra semana el Calafate. Quiero normalidad institucional. Lujo, que todo funcione. Está el hospital de paro. Hay un hospital, solo está de paro hasta la semana que viene. Y bueno, que aumenten los salarios, es así. Y hoy hubo cortes de luz. Los cortes de luz también llegaron al Calafate. Yo le echaba la culpa al edificio de al lado que hace explotar un transformador que hay en la esquina de mi casa, allá en la ciudad de La Plata. Llego al Calafate y también hay cortes de luz. Y pasa que viste que necesitamos ahorrar electricidad porque la Argentina gasta, en general, gasta más de lo que tiene. Entonces, yo soy igual que la Argentina. Sí, sos un argentino promedio, básicamente. Entonces necesitamos ahorrar energía y a veces es un ahorro forzoso y hay cortes de luz. ¿Es la primera vez que venís a Calafate, Pati? No, ya vine. ¿Cuándo? Contá. Porque yo vine también y no me acuerdo nada. ¿Viste cuando llegás a un lugar y dije, acá no vine nunca? No me acuerdo. Vine hace 2 años, en el 2012. Vine de vacaciones. ¿Con quiénes? Con un amigo y una amiga. No, yo viajé con toda mi familia cuando tenía 15 años. Fue hace mucho tiempo. Igual no te acordás del lago, del frío. Me acuerdo de todo dentro del parque. No me acuerdo nada de la ciudad de Calafate donde estamos ahora. Nada. Es que no es muy grande. Tiene como una calle principal, para que se den una idea. Tiene una calle principal donde están los principales negocios, las empresas de turismo, donde compras las movidas para hacer el viaje en lanchita, qué sé yo. Y después empieza a haber cada vez más menos cosas y pum, terminó. Y grandes hoteles, digamos, y muchos hostels y movidas así para turistas, pero no mucho más que eso. Para todos los que nos estén escuchando desde aquí mismo, desde el Calafate, les decimos que el clima se va a mantener muy frío y muy feo, con una mínima de 2 y 13 grados entre mañana y todo el fin de semana. O sea, va a estar bastante choto. 2 pares de media. Me dejo las topper y me pongo 2 pares de media. Calza térmica, bufanda. No traje calza térmica, Pati, bueno. No tengo. ¿Vos tenés? Bueno, y sí, ¿trajiste? Obvio. Vale. No. Pero son esas cosas que uno tiene que tener para el invierno. ¿Y puedo reemplazar la calza térmica por doble boxer? Sí, no funciona tanto. Cuando se me ensucia el de abajo. De invierno. No, no tenés calzoncillo. Bueno. ¿Sabes? Puedo usar doble boxer. Falta. Doble boxer. Cuando se me ensucia el de abajo, lo pongo arriba. Eso es para irse de campamento, en realidad. Una técnica para irse de campamento y no bañarse. Bueno, para los que estén en La Plata, porque mucha gente que nos está escuchando desde la ciudad de La Plata, le vamos a contar el clima. Ahora actualmente en La Plata están haciendo 22 grados y 4 décimas. Está bastante inestable, parece que llovió a la madrugada y va a llover hoy a la noche. Mañana también va a llover a la tarde y a la noche y el fin de semana va a mejorar el sábado, pero el domingo va a ser un domingo de mierda y va a llover ambos días. Acá en Calafate tenemos internet, así que todos los que se quieran comunicar con nosotros pueden hacerlo vía Twitter a @letercermonde o vía Facebook, también facebook.com/letercermonde, o si nos buscan ahí por donde dice Facebook es Letercermonde, pequeño burgués ilustrado. Paperback writer. Letercermon Radio, un programa escuchado por nuestras madres. Le Tercer Monde en Facebook es Le Tercer Monde Pequeño Burgués Ilustrado. Likeanos. Okay. Ya llega el diario del Le Tercer Monde. Recién escuchábamos Paperback Writer de los Beatles y después Mr. Soul de Neil Young. Y ahora llegó ese momento un poco más serio donde vamos a contarte las principales noticias de esta semana o del día de la fecha, depende. El diario de LTM hemos dado en llamar, no sé por qué diario, porque lo hacemos una vez por semana. No, el semanario sería, ¿no? Tendría que ser el semanario de LTM. ¿Qué le pasó a la producción este año? Estuvimos lentos, me parece. Polémica ley en Irak permitiría el matrimonio en niñas desde los 9 años. ¿Qué onda? Wow. Un proyecto de ley que, según sus detractores, legaliza el casamiento y la de niñas y la violación conyugal. ¿Por qué? Porque esta ley incluye a que las mujeres, una vez que se casan, están obligadas a tener relaciones sexuales con sus maridos cuando él lo desea. Un descontrol. Terrible. El machismo institucionalizado. Sí, sí, sí. El machismo hecho ley. Sí. Ley Jafarí. Que significa ley de los machos en iraquí. En iraquí. No es iraquí. Que se basa en los principios de la escuela de jurisprudencia religiosa chiita, que esto es de los monos, por eso es una ley. Por eso es una ley que. Una ley adecuada, ¿no? A ese que tipo retrotrae de tanto. Fundada por el imán Jafar, que es como un Jafar, el Sadik, que es el sádico. Claro, ahí, el rey sádico de los ahí iraníes. Ahí todo va teniendo sentido. Reduciría los derechos de la mujer en tanto materia de herencia como de divorcio y permitiría a los hombres tener diferentes esposas, entre ellos a niñas de 9 años. No sé si les permite casarse con sus propias hijas también. Sí, lo cual creo que no llega no tan llegan lejos. Ahí. Es el año pero, que viene, sí, es la que sí, se sí, viene. La que se viene. La que se viene. Para los chiitas. Nueva legislación. Así que... Bueno, qué mal estamos, ¿eh? Sí, bastante retrógrado todo. Muy, muy... Creo que ni en la Edad Media esto estaba regularizado. No, porque pasa que estas culturas, por decirlo de alguna forma, permiten que un señor tenga muchas esposas. Entonces, en el marco de eso, también permite que tengan esposas menores de edad. No, es terrible. O sea, olvídate de los derechos de las mujeres y de las niñas. Chau, suerte para ustedes. Los partidarios del proyecto de ley afirman que el texto solo regula prácticas que ya existen. ¿Cuál es? No se sabe qué es más terrible. Es como claro. Una historia de terror que te cuenta. ¿Viste cuando alguien te viene a contar algo malo y cada vez es peor y no sabes cómo levantar un poco el ánimo ahí como? ¿Qué vamos a hacer con esto? No sé, pasa que en estos tipos de países, que yo hoy decía estos países raros y vos me decías estos países feos o no me acuerdo. No, vos decías que era una ley rara y un país raro. No, es una ley chota, es una ley de mierda. Bueno, pero lo digo que es raro porque en estos tipos de países, como tienen esa religión del orto, todo se justifica por la cultura, ¿no? Porque es cultural que le peguen a las mujeres, que las mujeres no tengan que tener velos, que las niñas tengan que casar obligatoriamente con alguien. Entonces como que la cultura empieza a justificar todo. Y eso no está bien, digamos. O sea, todo bien con la religión. Todo bien en el sentido de que no se meta en las cuestiones que son de Estado. Pero no está muy separado la movida todavía. No, no, además estamos hablando de sujetos que todos tienen leyes diferentes también. No es una sociedad que culturalmente propone leyes para todos iguales, sino para todos diferentes. Claro, tal cual. Creo que ahí es donde radica lo más violento. Bueno, eso es una mala noticia, claramente, ¿o no? Pésima, pésima noticia, sin duda. Bueno, y la segunda noticia es más positiva, porque la FAO destaca a la Argentina dentro de los países con hambre cero. Yo ahora tengo hambre. Esta no, sí qué es chiste malo. No esta, sí, esta sí es polémica. Esta es polémica. Mí, esta es polémica. Argentina se encuentra dentro de los países que han alcanzado la meta hambre cero en América Latina, según el panorama de seguridad alimentaria y nutricional realizado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO. En el estudio subtitulado Hambre en América Latina y el Caribe, acercándose a los objetivos del milenio, los datos demuestran cómo las políticas nacionales en materia de inclusión social permitieron un mejoramiento de la calidad de vida de los argentinos y argentinas en sus necesidades más básicas. Según este estudio, digamos, diferentes políticas de inclusión social o de seguridad social, como la asignación universal por hijo o asignación por mujer embarazada, son, digamos, las principales canales por los cuales se ha logrado reducir los niveles de hambre que hemos tenido en otras épocas. Sí, de ahí a hambre cero. Sí, es medio raro. Aparte, esa noticia la sacamos de Telam, no hace falta aclarar qué es Telam, pero seguramente no hay grandes porcentajes de gente que se muere de desnutrición a lo África, pero no creo que hambre cero tampoco. No, yo no me la creo. Es como esos exámenes que están todos copiados, pero nadie sabe por qué, y te sacás 10 y te copiaste todo igual. Claro. No estaba para 10, hay algo. Hay algo que no cierra. Lo tendríamos que mandar al gabinete. Pero bueno, igual, por más de que no sea cero, pero sea 1,5, igual es una buena noticia. Sí, sí, sí. ¿No? Sí, sí. No sé qué tenés para decir, Santiago. Si no estás de acuerdo, plantealo, no hay problema. Que vuelva el hambre. Que vuelva el hambre a la Argentina, que vuelva el hambre. Está por volver. A mí me da la sensación de que el hambre... estaría volviendo. Siguiente noticia, buena o mala. No sabemos. No lo sabremos. Hasta que no enuncie la noticia, el arzobispado de Córdoba autorizó el bautismo de una nena con dos mamás. También polémica, porque está bueno que autorice a una nena que la bauticen que tiene dos mamás, pero tampoco está bueno que la bauticen. Basta de bautizar a los nenes. Sí, sí, por favor. Basta. El arzobispado de Córdoba autorizó el bautismo de una nena, hija de una pareja constituida por dos personas del mismo sexo, por eso dos mamás. En el primer caso registrado, es el primer caso registrado en un templo católico de la República Argentina. ¿Qué dirá Pancho? ¿Qué dirá Pancho Francisco? Chocho. Sí, sí, seguramente. Ahora que está cagándose de risa con Obama, ahora que le gustan los negros, las lesbianas, ya está, es el papa que siempre quisimos. ¿Por qué no nos hacemos católicos? Hay que considerarlo. Hay que considerarlo. No, no digamos eso ni en chiste. Sí, bueno, perdón. Ahora hay cosas que no se pueden decir. Sos el presidente de Olga Vázquez. Me sentí re mal. Patagónico. Me imaginé los miles de oyentes que tenemos yéndose a bautizar. No, por favor. Era un chiste. La nena es hija de Karina Villarroel, integrante de la policía cordobesa, y Soledad Ortiz, quienes se casaron hace poco más de un año gracias a la ley de matrimonio igualitario. Está todo, la policía, la iglesia. Sí, sí, todas las instituciones de una sola pareja. Villarroel y Ortiz dijeron a la prensa local que pidieron a la presidenta Cristina Kirchner que sea la madrina. Tranqui, yo también quiero que Cristina sea mi madrina. Agregaron que el trámite ya estaba en camino. ¿Será la madrina posta? No creo. Yo también lo dudo. Los presidentes y la presidenta en este caso es madrina o padrino cuando es el séptimo hijo varón, ¿o no? ¿Desde cuándo? Sí, cuando tenés 7 hijos varones. El último es hombre lobo. También, pero también es, no sé cómo se llama, pero el presidente lo tiene que apadrinar. Así que los presidentes apadrinan hombres lobos y yo me acabo de enterar. Sí, sí, sí. Soy medio hombre lobo. Igual, para tener 7 hijos y justo el último te salga varón, son 7 hijos varones, creo. Todos tienen que ser todos varones. Todos tienen que ser varones. Como en la novela que sacaron, o sea, de la para tener 7 hijos varones y mandarlos a China. Onda, hola, regalo, y le mandás 7 varones a China y que sean felices. Bueno. ¿No? ¿Qué sé yo? Bueno, siguiendo hablando sobre la presidenta, Cristina habló sobre los subsidios hace un rato nomás, tipo 6 de la tarde, y dijo, no tiene nada que ver con un tarifazo, tiene que ver con la equidad. Para ponernos un poco en marco, la presidenta ratificó que continuará los subsidios a la industria y pidió que sepan escuchar el mensaje. Fue al encabezar un acto que inauguró una planta de colada, no sé si de piña colada o qué, continúa en Terrinsiderar. Durante un acto en la residencia de Olivos y fue transmitido por Canal Nacional, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner entregó créditos para pymes y parques industriales. En su discurso, Cristina destacó que a lo largo de la última década, millones de argentinos vieron mejorar sus salarios. Además, recordó la importancia que tuvieron los subsidios a los servicios públicos, ya que cuando Néstor Kirchner llegó a la presidencia, Argentina necesitaba un subsidio porque era necesario inyectar consumo. Estas medidas, aseguró, tienen que ver con la equidad. Fueron pensadas para que la industria sea competitiva, pero las cosas han cambiado y para bien. Millones de argentinos han conseguido trabajo y han visto mejorar año tras año su salario. La idea es la siguiente. Van a ser una quita de subsidios al gas, a la electricidad y al agua. No es tarifazo porque no es un 100%. Porque es una parte. Es una parte y con la idea, digamos, de que como estamos todos mejor, ya no son necesarios los subsidios. No, los únicos que están mejores son los policías, que ahora si son lesbianas se pueden bautizar a sus hijos. Que le dieron 10.000 pesos el año pasado. Se pueden casar, pueden bautizar a sus hijos. Son demasiados derechos para mí. Las únicas son las policías lesbianas. Que tienen hijos. Después claro. El resto... Qué sé yo. Ya estamos. Bueno, así que prepárate, Santiago, porque tu próxima factura de electricidad puede llegar un poco abultada. Sí, ya sé que te interesa eso, pero más allá de eso, puede significar algo para tu bolsillo. Volvamos a lo que nos compete acá en la República Oriental del Calafate. La NASA, esta es una de las noticias que nos encantan en el ETM, más le encantan a Manuel, que brilla por su ausencia. La NASA, te mandamos un saludo. Andás a ver dónde está. Sí, ¿cómo saberlo? La NASA desarrolla un girasol gigante para encontrar nuevos planetas. Me encantó. Se trata de una sombrilla que se encargará de bloquear la luz de la estrella más brillante, debe ser el Sol, para que... para que los espejos del telescopio puedan tomar más información de exoplanetas potencialmente habitables. No, ahí ya se fueron. Y bueno, la NASA es así, está buscando vida en otros planetas todo el tiempo, a eso se dedican. No, porque una cosa es habitable, vos decís que es habitable para otros o habitable para nosotros. Y ese es un debate de la NASA. O sea, si buscar vida significa buscar condiciones aptas para la vida humana o hay vidas que viven en otras condiciones que en las que nosotros no viviríamos. ¿Qué es lo más probable? Es lo más probable. Una vez que lo alcancen al espacio, a este girasol gigante, estará agarrado a un telescopio. Se separará, desplegará sus pétalos y adoptará la mejor posición para bloquear la luz para que no llegue a los lentes. Claro, es como ese cosito que te pones en el auto cuando te da el sol. Un parasol. Exactamente, pero para ver planetas. Pasa, igual vimos el video y es posta un girasol gigante. O sea, parece un chiste, pero lo hicieron con forma de girasol y tiene unas dimensiones de la NASA, propiamente dicho. Igual todavía no está en órbita, falta un tiempito. Lo están haciendo en los Estados Unidos de Norteamérica. Obvio. Qué lástima que volvimos, si no lo podíamos ir a ver y nos sacábamos una foto. El otro día leí una noticia, no sé qué tan verdad será, que se estarían empezando a... ¿Qué me querés decir? Estaba no jugando al Antón Pirulero, que después de esta noticia podemos escuchar. Dos palabras, dale. No, pero era otra noticia esta, es una noticia paralela. Dale. Una noticia ad hoc, que estaban por empezar a promocionar viajes de turismo por el espacio. O sea, vos pagas... Para millonarios, hay gente que lo hace. Claro, obviamente para millonarios. Pero ¿quién te dice que el día de mañana, dentro de 150 años, se democratice el consumo del espacio y todos podemos hacernos un viaje en las... No sé, en Semana Santa, clavas 3 días por ahí dando vuelta. Haciendo la caminata lunar posta. Tomando jugo tan con vino en el espacio. Muy bueno. Tanto que anduve por la caminata lunar. ¿Hacías caminata lunar de joven? Había un lugar en Camino Centenario 504 que se llamaba Jimmy, que había una caminata lunar, que era como una cama inflable, pero en un círculo así. No, soy muy malo para explicar. Ah, era un simulador. Sí. Era un simulador. Ah, pero no estoy hablando es un de otra simulador, cosa. Es un juego de chicos que existía un montón por todos lados, ¿o no? No, parece que acá la audiencia no los reconoce. Yo estaba hablando de la caminata lunar, que implica subirse arriba de los autos y saltar por encima de los capots. No, no, son... Que eso es una actividad vandálica que todos hacíamos cuando éramos niños. Yo no hacía. Bueno, la otra caminata lunar también es recomendable. Curiosidade, que você tenta o que eu faço. Eu não gosto de me explicar. Eu não gosto de me explicar. Toda essa intensidade. Buscamos identidade, mas não sabemos explicar. Mas não sabemos explicar. Se paro e me pergunto, será que existe alguma razão pra viver assim? Se não estamos de verdade juntos, procuramos independência. Acreditamos na distância entre nós. Procuramos independência. Acreditamos na distância. Nós aprendemos a aceitar tantas coisas pela metade, como essa imensa vontade que não sabemos explicar, que não sabemos saciar. Se paro e me pergunto, será que existe alguma razão pra viver assim? Se não estamos de verdade juntos, procuramos independência. Acreditamos na distância entre nós. Procuramos independência. Acreditamos na distância entre nós. Le Tercer Mon Radio, un programa escuchado por nuestras madres. En Revista La Pulseada de marzo, la crisis de la obra de Cajada y todas las organizaciones dedicadas a la protección de la niñez en la provincia. Ahogados por la deuda del gobierno bonaerense, no pudimos abrir los 4 centros de día que tenemos en distintos barrios. Un debate urgente sobre el sistemático abandono de niñas, niños y adolescentes con derechos vulnerados. Además, la pelea de las revistas independientes que resisten frente al aumento descontrolado del precio del papel y avanzan con una ley que proteja al sector opresor frente al dominio de las corporaciones. El reclamo de justicia por Omar Cigarán, víctima del gatillo fácil. La lucha de 900 familias por el derecho a la vivienda en Villa Elvira. La ex Casa Cuna, 24 de marzo, memoria, verdad y justicia. Lumpenbola, Mono y Zarrualde, un almanaque para coleccionar y mucho más. Revista La Pulseada, conseguila en kioscos o suscríbete al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia, La Pulseada, la revista del padre Cajade. Escuchábamos Independencia de Capital Inicial. Seguimos acá con Pati Mayonis desde El Calafate. Siguen la segunda parte de las noticias del diario del ETM, que es un diario que sale una vez por semana, los días jueves. El semandiario. Bueno, la próxima noticia tiene que ver con dos cosas. Primero con el Batman de la Ciudad de la Plata, que es el juez Arias. Y también con... ¿Será hermano de Lola Arias? No sabemos. También viene de la mano con el año que se va a estar por cumplir el miércoles que viene de la trágica inundación. Zarpado, todo el mundo volvió a hablar de la inundación. Y sí, era lo que iba a pasar. No, no, hay que exiliar. Por eso nos vinimos al Calafate. Obvio, mirá, estoy cansado. Si la plata se inunda de vuelta, viste que no da. Bueno, parece que el Batman de la inundación, el juez en lo contencioso administrativo de la Ciudad de La Plata, Luis Arias, constató un total de 89 muertes como consecuencia de la trágica inundación del 2 de abril del año pasado y detectó severas irregularidades en la operatoria de la morgue local y en las defunciones anotadas en el registro de las personas bonaerense. Algo que se venía hablando hace mucho tiempo, pero que nunca se terminó de dar como un veredicto al respecto. O sea, decían que se estaban contando mal, que habían más muertes de las que se decía, pero todas las investigaciones eran bastante truncadas, digamos. Subieron de 51 a 89. Claro, a 48 horas de la catástrofe, el gobierno de Daniel Scioli se apresuró a difundir una lista de 51 fallecidos. Luego, ante la aparición de nuevos casos, admitió que el total de decesos por la inundación sería determinado por la justicia. Y sí. La condena impuesta al gobierno provincial apunta a la rectificación en un plazo máximo de 5 días, donde van a tener que decir, digamos, cuál es el número total de muertes ocurridos en la inundación. El juez ordenó al registro de las personas de la provincia de Buenos Aires que en un plazo de 5 días consigne mediante una anotación marginal que deberá constar en cada una de las actas de defunción correspondiente a las personas. Las víctimas de la inundación ocurrían en La Plata y sus alrededores los días 2 y 3 de abril del 2013. Bueno, esperemos que le den bola, por aunque sea porque es un año de la inundación, ¿o no? Al menos, por eso. Algo. Igual sigue estando media recortada. ¿El número de víctimas? Para mí. Y bueno, pero es algo que no vamos a saber. Vamos a difundir. Nos bajó el comisario político, el Olga Vázquez. En el Olga Vázquez, nos mandaron. Calafate, también hay un presidente. Hay una charla-debate en la Facu de Trabajo Social, que quedan 9, 62 y 63, la única facultad que no hicieron nueva y se quedó alejada. Pero es bastante nueva igual. Del circuito de las facultades. Me parece que la que está toda nueva es la de Bellas Artes, que está enfrente. Como claro. Que está Bellas Artes, toda nueva. Y el bachillerato de Bellas Artes. Y atravesás un poco y llegás a la Facultad de Trabajo Social, vieja. Y bueno. No sé por qué. A las ciencias sociales nos tocan ese tipo de cosas. Ahora estamos bárbaros nosotros. Bueno, nosotros estamos re bien. Nosotros nos llevó la somos la ganada. Facultad de Humanidades que nos mudaron allá. Somos la década ganada. Bueno, es el lunes a las 18 horas. Tengo la siguiente noticia. No, está bien. La charla va a ser en el marco del aniversario de las inundaciones y bueno, van a haber diferentes asambleas barriales que surgieron a partir de la inundación y por ahí está bueno para ir a contar diferentes experiencias y compartir... cosas. ¿Vos vas a ir, Pati? Seguramente. Que contamos, tenemos que contar que nos quedamos en la casa de Tristán. Sí, el y año casi pasado. Casi muere su gata. Tristán está en el staff de LTM Radio. Estábamos en una reunión para hacer este maravilloso programa. Empezó a llover. Y casi. Tristán tiene como un deck en el, en el patio de su casa y se quedó una gata bastante pelotuda abajo y se empezó a ahogar. Entonces, cual película de terror, ya debemos haber contado esto 800 veces. Escuchábamos al gato haciendo wow, wow. Y hubo una escena de película en la que apareció el papá de Tristán con un hacha. Gritando, ¿dónde, dónde, dónde? Rompiendo y finalmente salvaron a la gata que se llama La Fea. Se llama La Fea. Bastante boluda La Fea, se metió, bueno, obviamente no podía salir, toda inundada. Bueno, pero salvamos al gato. No tengo la otra noticia. No, es que creo que esa era la última. Ah, perfecto. Suficientes noticias por hoy. Entonces vamos a escuchar Había una vez del Indio. Los espíritus soplan si quieren y bosque. Le Tercer Monde en Facebook, es Le Tercer Monde, pequeño burgués ilustrado. Likeanos. Seguimos en el Tercer Mon Radio, siendo las 8:50 de la noche, transmitiendo especialmente desde el Calafate. Y ahora vamos a pasar a otra sección porque tenemos un invitado especial. Vamos a recomendar dos centros culturales. Estamos acá con Chapi. Buenas noches, Chapi, ¿cómo andás? Increíble, en realidad no teníamos invitado, pero viste que siempre te cruzás a alguien, te vas de viaje y te cruzás a alguien del mismo lugar. Siempre pasa eso. ¿Qué onda? A mí me pasó en lugares muy extraños, como en el medio del norte o en la selva en Perú. En la selva en Perú, genial. Pero es como, ¿por qué hay gente conocida acá? Así que, ¿qué hacías acá? Estaba sacando fotos, decidí sacar fotos por el Calafate para... Un día de mierda, con todo lluvia. Fotos de lluvia por la República Argentina, hoy Calafate. Perfecto. Pero hoy no vamos a hablar de acá, de los centros culturales del Calafate, por lo menos no en este momento, después tenemos una recomendación. Porque hay uno solo. Hay un que se llama el Centro Cultural. Ah, porque es el único. Hay uno solo que se llama el Centro Cultural. Sino de otros, de uno nuevo en particular que se desarrolla. Se inauguró allá en la República Argentina, en la ciudad de La Plata, que se llama Casa Brava. Sí, Casa Brava. El año pasado, a fines del año, mitad de realidad del año, arrancamos a trabajar ahí y a armar un pequeño espacio que de a poco, lo vamos construyendo. ¿En qué dirección está? 9 entre 58 y 59, Farol Rojo. Bien. Digo, para la gente que por ahí ahora está bajo la lluvia en La Plata y dice, bueno, ¿dónde me refugio? Ahí pueden refugiarse, pero perfectamente. Bien. ¿Qué se puede hacer? En Casa Brava hay un montón de talleres, que la mayoría arrancan ahora en abril, para niños, teatro, plástica y un par de cosas más. También títeres para chicos. Y también para adultos tenés teatro, teatro multimedia, danza teatro, danza contemporánea, yoga, un montón de cosas más. Todo en el Facebook de Casa Brava, porque yo todo no me lo acuerdo. ¿Teatro? ¿Qué vendría a ser teatro multimedia? Teatro multimedia bueno, está bueno. Re bueno. Es algo nuevo que están preparando unos chicos. Uno que de ellos estudia multimedia acá en la facultad. Y también es actor. Y el otro es un actor de larga trayectoria acá en La Plata. Y viendo como las nuevas tecnologías que se están aplicando en el teatro contemporáneo, decidieron armar un taller para poder expresar poéticas a través de recursos multimedia. No PowerPoint. Va más allá. Pasó, de... sí, qué ya... bueno. Ya fue el cansado el PowerPoint. Igual no lo manejo mucho, pero... Se pueden hacer grandes cosas con el PowerPoint. Solamente hay que saber usarlo. ¿Te acordás, Santi, que el año pasado vos fuiste a ver una obra de teatro? Después me la recomendaste y yo fui. La de Pablo Escobar. No, me antes de que se ponga de moda en Canal 9, hicieron una obra de teatro allá en La Plata y ¿no te acordás? No, me olvidé. Oh, el porro mata a la gente. Bueno, en la obra de teatro proyectaban una parte como con videos. Ah, y sí, parte, el teatro argentino. Claro, y parte de la escenografía estaba proyectada. ¿Algo así sería? Algo así, exactamente, sí. Muchas de las obras que ves ahora, todas tienen recursos de proyección también. Cosas de diseño de programas de computadora aplicados a obras de teatro y está re bueno, re piola. Sí, los hippies que nos escuchan van corriendo hacia clases de yoga y de teatro, como sí. Más en esta época del año. Y después, clases de yoga a la mañana tenemos. Después, que tipo en septiembre, ya te dejaron todos. Pero ahora, corren, sí. Corren. Corren. Suele pasar. Bueno, pero eso no es solo de los hippies, tampoco los criminalices. ¿Cuánto tiempo seguiste una actividad, Santiago? Años. Sí, claro. Soy un maldito fanático. ¿Y qué otras cosas se pueden hacer que no sean talleres? Y eso, bueno, o sea, son los talleres y después tenemos ciclos. Todos los jueves, a partir de ahora, a las 9 de la noche, ciclo de lecturas y música, que se llama Leprosa de Noche, todos los jueves en Casa Brava. Y después, bueno, tenemos pequeños eventos, uno mañana que se llama Noches Bravas, con músicos invitados y artistas que exponen, artistas plásticos. Y siempre ricas comidas caseras. ¿Qué se puede comer? ¿Cuánto cuesta? Mi mamá hace unos alfajores artesanales y unas pastafloras artesanales riquísimas. Y también hay tacos, por lo general. Y están re de moda los tacos. Este año hice... Son riquísimos. Llegaron los tacos. Claro, vos hiciste tacos y ahora están de moda. No, pero... O sea, digamos que el centro del universo vendrías a ser vos en este caso. Yo y tres amigos... Todos. Mis amigos y yo empezamos a hacer tacos y ahora están re de moda. Bueno, sí, fue una apreciación de ese estilo. Sí, sí, lo vimos en tu Facebook y dijimos, vamos a hacer tacos. Vamos a invitar a Santi, ¿no? Sí. Yo también lo pensé y también hice tacos el viernes pasado. Bueno, igual están buenísimos, los tacos muy ricos. Muy ricos. Y sí, y fines de semana por medio, más o menos, tenemos una propuesta distinta, ya sea de música, de teatro, y el ciclo está todos los jueves. ¿Y este fin de semana? Este fin de semana tenemos hoy el ciclo de lecturas y mañana Noches Bravas con músicos invitados. Toninas, un trío de Capital Federal, Gaspar David y Úrsula R., unos solistas platenses. Y exponen Marilyn y Greta, dos artistas plásticas de renombre local. ¿A qué hora? A partir de las 9 de la noche. Y una pregunta media boluda, ¿hacen papas bravas? Todavía no, es nuestro proyecto, pero por ahora no. Tienen que hacer. Sí. Ese es su deber, por el nombre. Sí. Tenés cara de que no sabes qué son las papas bravas, Santi. No sé. Sí. Son papas picantes. Con una salsita así como re rica y picante. Está bien. ¿Y la salsa es roja? No. No. No necesariamente. No necesariamente. Claro, puede ser roja, pero no. Okay. La próxima vez cuando Casa Brava haga papas bravas, puedes ir a probarlas. Bueno, siguiendo con las recomendaciones de talleres y actividades, podemos irnos hacia el Centro Cultural del Escudo. Sí, seguimos por el barrio. Que queda 10, 60 y 61. Todos paraleleando al Olga, básicamente, ¿no? Estamos, sí, acercándonos al Olga, acercándolo en realidad. Sería como el faro de los centros culturales y van todos orbitando alrededor. ¿Algo así? Algo así. ¿Y algún taller para que nos recomiendes alguno, uno o dos ahí en el...? Bien. Vamos a recomendar de El Escudo el taller de entrenamiento corporal. Este es de esos que arrancás y después no sabés si en septiembre lo seguís o no lo seguís, pero está tan bueno que lo seguís. La gente conozco lo gente que lo termina. Llega a diciembre qué y, bien. Y después extraña en enero. Bien, que no está. Entrenamiento corporal, que es un entrenamiento físico recopado, re entretenido, con mezcla de yoga y cosas así. Y la verdad, piola a la tarde. ¿Días? Todo. Martes y jueves a la tarde. Sí. Entrenamiento corporal, no es como... No es una clase de gimnasia. No es una clase de gimnasia. Bien. ¿Qué van a hacer? A ver, así no, los oyentes se imaginan cómo es una clase de entrenamiento corporal. Hay gente que no va nunca, dice, tendré que hacer om. No. A veces... No tenés que hacer, estoy pensando. Porque yo arranqué una vez, yo soy de los que abandonan en septiembre. Pero no, es una mezcla de la parte más copada del yoga, como que la que es más, un poquito más atlética. Y después algunos recorridos espaciales y cosas con el cuerpo que no te das cuenta que estás haciendo. ¿Orientado a la puesta en escena? No, orientado a entrenar el cuerpo de cualquier persona que luego vaya a estar en escena, pero lo hacen bailarines, actores, músicos y personas que no hacen nada en relación al arte también. Que necesitan moverse un poco porque... Sí, de una forma entretenida. Sí, yo estoy sintiendo que me sale una joroba, chicos. Sí, puede ser. Igual no creo, ¿no? Tendría que hacerme una radiografía. ¿Saben las jorobas en las radiografías? Si es de la columna vertebral, sí. O sea, si te está saliendo... Si para el, mí si me está crece... Como que me crece... el músculo, no. Me no crecen sale. Como... Sí, me parece que son músculos que crecen, pero se van transformando en hueso. Son músculos que crecen. Sobre mis costas y voy... ¿Las jorobas de hueso? Para mí... Hay están, jorobas de hueso. Y después voy a poder usar como un caparazón. Por ahí vas a hacer nuestro jorobado en Notre Dame. De Notre Dame. Díganmelo en la cara cuando sea, ¿no? No, apoyaremos cosas en tu joroba. El joro. Para que te des cuenta. Vamos a decir el joro. Bueno, un montón de cosas para hacer. Un montón de cosas para hacer. Qué bien. Y en los Facebook respectivos de cada centro cultural van a encontrar la información que yo dije acá tirada, completamente detallada. Mejor. Igual es hoy, a partir de las... De las 9:30. Y el... Y mañana. Y mañana. Mañana, no el sábado. El viernes. Mañana. El sábado en El Escudo hay Improsport, que es un espectáculo de improvisación deportiva. Es la final. Ahí... Ah, les cabe el deporte. Les cabe como la especie del teatro, el deporte, todo. Qué bien, me gusta. Y eso también va a estar re bueno. Y en El Escudo, el otro taller que me olvidé de decir, que es el que doy yo, que arranca en abril, es un taller de entrenamiento actoral para orientado a la improvisación y que está re bueno. ¿Qué dice? ¿Es los martes? Los martes, sí. Qué bien, Santiago, con la data... Ahí, a pleno. A pleno. Sí que tenemos que empezar algún taller. Sí, después lo que podemos hacer es compartirlo en Facebook para que la gente que dice, sí, taller, me gustaba tal cosa y después se olvidó. O nos preguntan a nosotros que dice, ¿cuándo era el taller que dijo? Y no voy a saber. Claro, no nos acordamos cuándo es la actividad de mañana. A ver, si empieza a las 9 o a las 10 nos vamos a acordar qué taller ha empezado en abril. No, lo importante es que hay tacos casi siempre. En los talleres también puede llegar a haber tacos. Así que... Qué bien. De eso es lo que precisamente lo que me acordaba. Me imagino que birra también. Birra, sí, y tacos. Es, sí, la combinación que hace feliz a la gente. Sí. Lo que quiere el pueblo argentino. Una recomendación que le vamos a hacer a los centros culturales platenses es que se vengan para el Calafate, alguno aunque sea. Hay uno solo. Así deja de haber uno solo y empiezan a tener más actividades porque... Sí, en realidad mi interés acá en el Calafate era ese también, como ver dónde podía poner una sucursal de Casa Brava o del Escudo. Mirá, Chapi, qué inversionista. Sí, soy un empresario ahora. Fantástico. Bueno... gracias por contarnos gracias estas a ustedes, movidas. Invitadísimos. Iremos. Tenemos que ir. Estaremos allá. Después de la radio caemos. Dale. Todos los jueves serán bienvenidos y bienvenidas. Gracias. Paul wants a cracker. Think I should get off the first. Thinks you want some water to put out the blowtorch. Is it me? Heaven say, let me clear dirty lanes. Let me take a ride. Hurt yourself. Want some help? Help myself. Got some rope. Heaven told. Promise you, heaven true. Let me take a ride. Hurt yourself. Want some help? Help myself. Sermón Radio, un programa escuchado por nuestras madres. Noticias ANRED. Análisis e información. Derechos humanos, conflictos sindicales, género, pueblos originarios, cultura, vivienda, política nacional e internacional. Le damos la palabra, a los actores de la transformación social. Seguinos en www.anred.org, en Twitter, @red-acción. Y en Facebook, búscanos como Agencia de Noticias Redacción. ANRED, integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos. Si sos profesional, das talleres o tenés un negocio y querés hacer publicidad en Radionauta, comunícate con nosotros. Radionautafm@gmail.com o a través de Facebook como Radionauta. Si querés publicitar en Radionauta, radionautafm@gmail.com.

de Tercer Mon Radio. Era una joda y quedó. Volvimos a LTM Radio, estamos en el Calafate haciendo café caliente. Estamos haciendo café caliente y ahora tenemos a otra persona más en el ¿Por qué piso? Le dicen café caliente y no simplemente café? Porque yo es creo más que... caliente en el Calafate. Porque escuchábamos poli el café Nirvana. De última hay que aclarar cuando es café frío. Es que es como el chocolate se aclara, chocolate caliente. Pasa que si es verano te vas a hacer un café y no importa si está caliente. En cambio en invierno tenés que aclarar. Ah, también. Porque acá en Calafate es invierno rápido. Todo el año. Así como en Brasil es carnaval toda la vida, acá es invierno todo el año. Che, perdí el avión, yo pido disculpas. Sos un boludo. ¿Cómo tenés tanta mala leche con los vuelos? No, no tengo mala leche. Llegué tarde. Encima te llamamos y obviamente no daba el celular y dijimos, bueno, andá a ver qué le pasó. Tenía que hacer, pero qué frío que hace, ¿eh? No, tenía que hacer otras cosas. Tenía que hacer otras cosas en el mar Índico. Sí. Igual, bueno, no sé, no voy a llegar a disfrutar nada. Llegué hace un ratito nada más y no puedo ir al parque. Mañana pasamos. Mañana volvemos. Pero mañana no nos vamos ya. Nos podemos quedar unos días más. ¿Más? ¿Sí? Yo mañana a la noche tengo que volver, pero más no puedo ir al parque a la mañana. Yo te acompaño. Estoy al pedo, muy al pedo. Bueno, dale, me gusta. Pero vale la pena, está bueno, si no me vuelvo. Sí, va a estar mejor que hoy que llovía. Y que nos encontramos a este chico que nos recomendó estos centros culturales, que estaba sacando fotos un día horrible. Las fotos deben ser feas. La gente la flashea. Sí, bueno. Pasa que te vas hasta Calafate a sacar fotos y llueve. Qué sé yo, ya está, tenés que sacar la foto igual. Pero acá no es que llueve siempre, ¿o no? Y seguramente. Seguramente nieve. No sé, uno asocia. Mañana sabes lo que puedes, frío, podemos lluvia. Hacer, podemos ir a la casa de Cristina. Por lo menos a verla. Podemos desde ir afuera. Sí, al hotel de Lázaro. ¿No? Hagamos rinraje, rinraje en la casa de Cristina. Volvemos con un tiro en la Me pierna. Me imagino ella abriendo la puerta o contestando: ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! Los argentinos y argentinas. ¡Hola a todos y a todas! No Ay. Creo, no creo. Pero bueno, la estamos pasando muy bien. La verdad, acá en el Calafate yo estoy un poquito ajetreado. Y bueno, también llueve en La Plata, por si te importa. Pero me la banco, sí, así sí, ya acá, sé. Acá llueve en La Plata para que nadie se sienta mal. Ya sé, me han informado por teléfono y por SMS. ¿Qué canciones escuchábamos? Ay, vos? Gracias, me pensé que no las iba a poder decir. Sí. Escuchábamos Poli, me olvidé, Poli de Nirvana y Top Yourself de Raconders. Muy bien. Tiene un 9, para mí tiene un 9. Es un 8, regalo. Un 8. No hablemos de las notas, los temas y los exámenes, que no es mi semana. No es la semana de la academia para Santiago. No, puedo contar porque le conté a todo el mundo. Fui a rendir el martes en la República Argentina, en la ciudad de La Plata, en la Universidad Nacional, en el edificio nuevo. Fui a rendir un final y desaprobé. Una pedagógica. Expim. ¿Viste esas materias que odias y decís, me la voy a sacar de encima? ¿Cuál era? Psicología y cultura en el proceso educativo. Yo no la rendí todavía. Pero es que la quiero preparar rápido y rendirla rápido porque la odio. Y obvio, después me va mal. ¿A qué charla de universitarios que estamos teniendo? Sí, yo, si les importa, iba a rendir el martes y no rendí. Y no rendiste, sí. Yo le pregunté a una amiga tuya el lunes, feriado. ¿Rindió Pati hoy? Y me dice, no, hoy es feriado. Ah, es verdad, dije. No, porque seguramente me iba mal, así que no rendí. Hiciste muy bien. Yo la pasé horrible rindiendo mal. La peor batalla es la que no se... La peor batalla. Es la que no se abandona nunca. No, no es así. No es así, pero no sé cómo es. ¿Estás bien con los auriculares? No. Estás complicado, ¿no? Pasa que en el sur es todo más difícil. No hay calefacción, los auriculares son raros. Pero estamos saboreando un café caliente. Un café caliente hermoso. Qué café caliente que nos estamos mandando. ¿Algo para comer también habrá? Y no sé, tenés que ir a preguntar. Porque viste que en el Olga Vázquez de la Patagonia no muy sabemos lindo bien el Olga con Vázquez qué recursos de la Patagonia. Contamos. Muy lindo el Olga Vázquez de la Patagonia, el Ainí patagónico, un poquito caro. Y sí, como todo. Precio dólar para los brasileros. ¿Quién sabe si el Olga Vázquez no hace fracking en la Patagonia? Porque viste que allá en probablemente, La Plata son todos... Seguramente. Aguanten los bienes comunes. Que yo es fácil ser antifracking en La Plata. Acá claro, hay que ser antifracking. Acá donde tenés... Oro negro en el subsuelo, ¿qué haces? Claro, acá. Mirás a tu alrededor y lo único que ves es fracking. Gente de fracking. Es gente de fracking. Bueno, fin. Tenemos un audio polémico. Sí, bastante polémico. Sí, muy polémico. Igual es de una persona que es polémica en sí misma, digamos. Siempre tiene declaración. Debe ser una de las personas que tiene más frases polémicas... por segundo. Por testimonio. Por metro cuadrado. Sí. El porcentaje más alto de. La tasa más alta de frases polémicas por discurso en la República Argentina. Sí. Hoy igual con Santiago empezamos en una discusión. Arrancamos con una discusión. Si hay cosas que son polémicas o son detestables, digamos. Claro, sí, en este caso. Esto no es polémico. Estaría la misma discusión. Bueno, pero vamos a escucharlo, dejemos hablar en tácito. Dale, ahí va. Este es el gobierno. Este es el gobierno, les digo a ustedes, de la historia, porque los milicos chorearon, robaron, masacraron, mataron, intervinieron. Este gobierno, en nombre de los derechos humanos y de la democracia, fue el gobierno que más robó. Un tipo que robó cerca de los 6, 7 mil millones de dólares y que se cagó muriendo a los 60 años. Perdón, ¿sí? Ese fue un avaro. Espera, Luis. No sé cómo calificar. Es Barrio Nuevo, ¿no? Luis Barrio Nuevo, Luis sí. Barrio Nuevo. Gremialista, uno de los líderes de una de las 5 centrales sindicales que hay en el país. Así como lo escuchan. ¿Se drogó? No, es así. Es así el chabón. Es no así. Le importa nada. Kirchner era un avaro que se cagó muriendo a los 60 años. No, no. Una declaración que podríamos hacer acá, tranquilamente, pero sí, nosotros no somos nadie. Dicho. Claro. Yo podría haberla dicho, pero bueno, a mí no me sacan los medios. También en ese mismo testimonio, pero no en otro momento, dijo, Massa es frescura, la habilidad y la inteligencia. No. Massa es frescura, es la habilidad, la inteligencia. No para de tirar cosas. Menem hizo mierda a la industria, pero había estabilidad. No puede decir cosas así. Que pare increíble. Un poco. ¿Qué iba a decir? El testimonio polémico de Barrio Nuevo de hace unos años, muy famoso por el mismo, es el de hay que dejarse chorear por claro, dos años. Al menos mínimo, por dos años. Mínimo por dos años para que el país salga adelante. Y tiene un prontuario interesante. Y él también había quemado urnas en un proceso electoral en... No me acuerdo de dónde es él. Es un punk rock. Sí, vinculado con la Barra Brava de Chacarita. Me pero preocupa bueno. Los fans que puede llegar a tener. No, a ver, es el secretario general claro, de tiene una un de las, sindicato a cargo, para que te des una de idea. De una de las 3 CGT, o sea, es de los gastronómicos. Voy a tener que tomar hoy hasta olvidarme de eso. Yo creo que lo vas a hacer muy rápidamente. Sí, me encima, conocen. Lo estaba entrevistando Tenenbaum en Rock and Pop, o sea, no era que... Y Tenenbaum le decía, pero él que siempre es tan crítico con la corrupción, que yo, pero ¿te parece que se robaron 6 mil millones de pesos? Porque uno dice, bueno, hay corrupción, hay casos que todavía no, la justicia no ha fallado, pero 6.000, 7.000 millones, sí, absolutamente. Y le decía, y se lo digo a ustedes que son personas inteligentes y que lo pueden entender, ¿no? Esto no se lo digo a uno cualquiera en la calle que no entiende nada. No. Así, un nefasto. Nefasto. Bueno, ahora Barrio Nuevo junto con Hugo Moyano van a paro el 10 de abril. Sí, un si paro. No recuerdo mal. Un paro catalogado como político por parte del gobierno. ¿Qué semejante estupidez calificar a los paros como políticos? Obvio que son políticos. Sí. De última, poner otra carátula. Claro, interesados. Sí, o no sé, no, partidarios. También, eso sería lo mismo, partidarios. No sé. O que esconden otros intereses. Pero me parece Me parece antipolítico, hablando en su lenguaje. Igual sí, o sea, en este caso me parece que tiene razón, sí. Porque ves como un lanzamiento, no sé, iban a lanzar algo en apoyo a Massa también. Claro, supuestamente, bueno, lo acabo de decir, pero salió alabando un poquito a señor Massa. Sí, sí, pero en el marco de este paro, me parece sí, que... Sí, puede ser. De Moyano sí. Y de él no hay que esperar mucho. Y Moyano, que el año pasado fue en lista con de Narváez, pero bueno, porque se la tuvo que comer, pero finalmente se parece que se pasó al masismo nomás, ¿o no? Bueno, Facundo Moyano no está con Massa. Sí, parece que sí. Miedo. Es como que se va haciendo de un buen chiste a una realidad horrible. Sí, va pasando sí. De a poco, ahora nos reímos. Va pasando a ¿cómo es? A castaño oscuro. Sí. Los milicos chorearon, robaron, mataron, intervinieron, dice una parte... Intervinieron. ¿Qué fue mismo de qué es eso? Intervinieron. Podemos llegar a imaginar, pero claro, intervinieron. Pero este gobierno fue el que más robó. Nah. Es como medio la Lilita Carrió, digamos. Sí, sí, claro. Ella la nombra, él la nombra a Lilita. No sé si dice. Como que Lilita dice que se robaron más que lo que dice él. O ah, están compitiendo por el índice de corrupción. Sí, sí, a ver quién denuncia. Contado en millones de pesos, en miles de millones de pesos. A ver quién dice que Kirchner tiene más de... Tenía, porque se cagó muriendo. Se cagó muriendo a los 60 años, un boludo. Es como, fue un boludo al final, ¿viste? Te cagaste muriendo a los 60 años. Un gil. Pero además, claro, se robó todo y se cagó muriendo a los 60 años. Como, tomá, te salió mal. Sí, sí. Muy bueno. Y este sigue vivo como tantos otros. Como Menem, que todavía no se murió. Bueno, le sacamos todo el jugo a este audio. Vamos a tener más audios polémicos. Vamos por más. ¿Hoy? No, hoy no. No, suficiente. Suficiente tenemos nosotros. Nos dijeron, che, chicos, hablan mucho en la radio y tienen que poner un audio o algo como para cortar. Bueno, un audio te mandamos en 3 horas. Tenemos un audio. ¿No? ¿Está bien? A mí me parece justo. ¿Recibieron críticas del programa pasado? Recibí críticas muy positivas. ¿Quién? De mi mamá. Tu hermana, ¿quién más? Bueno. No, fuera de joda, recibí críticas positivas, alabando. Bueno, nos alegramos. ¿Ustedes no? Sí, yo también, ahora no me acuerdo de quién. Que sí, que había salido muy bien. No recuerdo. Con sinceridad, a mí lo único que me dicen es Santi se corta. Ah, sí, ah, me eso también lo dicen mucho, sí. Como, sí. ¿Te sí. gustó el programa? Ah, se corta. No me estás diciendo mucho. Pero eso va por fuera de nuestras posibilidades. Tengo una teoría igual. Que. En el link que está abajo, que dice en opción para escuchar, que abrís y se abre otra ventanita, no se corta. Y, acá, pero... del otro lado de la pecera, dicen que tenés razón. O sea que vos estás dando de boludo a toda la gente que se le corta. No, no. Es una recomendación. Nos es lo que hago tratando yo. De boludo a nosotros que ponemos el primer link que no anda y el segundo que sí. Y pero si el segundo... No, hay dos. Claro, hay dos en la página. De esos dos se cortan. Pero después dice opción para escuchar. Cuando apretás ahí, no se... Tiene... Empieza doble. ¿Y por qué está de tercera opción? ¿Eh? Es el que ¿por qué funciona? Está de tercera opción? Eso sí es el que funciona. Habría que volver a La Plata y planteárselo a la gente. Vos que estabas gestionando la página web. ¿Cómo es el tema de la radio acá? O sea, ¿funciona siempre la radio o se armó este dispositivo tan precioso solamente para albergarnos a nosotros? No, funciona siempre. Tienen la Radio Flauta, que es la radio de Olga Vázquez de Calafate. ¿Y hay programas de qué estirpe? No tengo idea. Nos cedieron este lugar porque habíamos gestionado esto, pero no tengo idea. Sí, a duras penas escuchamos Radionauta de La Plata. ¿Querés que...? Claro, ¿querés que no, encima no, pregunto porque yo que... acabo de llegar. Capaz que ustedes ya tuvieron alguna pasantía. Nosotros nos fuimos a turistear todo el día, llegamos claro. Y hicimos el programa. Grabamos turis nosotros, no nos quedamos acá recorriendo el Olga Vázquez. Compré chocolates para mi papá, listo. Hay que comprar chocolate. Yo ya compré. Sí. Ay, no te tendría que haber contado porque vos te los comes. Olvídate, mañana no tenés ningún característica chocolate. De Manuel Mendizábal, 50 en una caja con chocolate. Qué rico los chocolates. No duran nada. Sí, no le tendrías que haber dicho nada. Los voy a buscar. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Escuchamos una canción y volvemos? Sí, estamos esperando una llamada muy importante. ¿Posta? Desde el exterior. ¿Posta? Sí. ¿Desde La Plata? No, desde el exterior. Desde el exterior de la desde República. Desde el exterior de la República. Perfecto. Desde otra república. Bueno, entonces escuchamos una canción y en un ratito volvemos con más. I get what they looking for, keep what they looking for. Yeah. All they got to do is tell me what they looking for. Yeah. I'm a dope man, dope man, dope man. I'm all right. A dope man, dope man, dope man. Yeah. Money to be made, best believe a nigga clocking. Yeah. I run it myself like a quarterback. bitch a 10 G's, tell a bitch to go shopping. She buy herself some clothes and she bought me back a chopper. These niggas tryna kick it, but no, I don't play soccer. I'm all about my kick, I'm tryna marry Betty Crocker. A package on the way, you know my whip game proper. And all for one key, I see $70,000. Now I was shooting dice, smoking on the joint. I bet with your guy that he hit 5 straight points. He over here hustling, he over here grinding. You rap about money and a nigga might sign you. Rap about me and a nigga might find you. Banana in your ass with your head right behind you. Dope game, bitch, let his mama worry about him. You can holler at me a feet. All I wanna do is besides me with right lines and sweet lines and half hoes in the hood sniffing on white lines. You don't want me to be your kid's role model. I teach him how to buck them 380s and load up them hollow. Half shorty fresh off the stoop, ready to shoot. Big blunt in his mouth, deuce in his boot. Sit in the crib sipping Guinness, watching Menace, then oh lord. Have a young nigga bucking shit like he old dog. My team, they depend on me when it's crunch time. I eat a nigga food in raw day like it's lunchtime. You feeling brave, nigga? Go ahead, peek up. See if I'ma leave your brains leaking up out your scully. I done made myself hot, so ain't shit you can tell me. Now niggas calling me the feature, man, fuck your money. I ain't hurting, I'm aight, nigga, I'm doing good. I ain't got the right rhymes, I got bricks in the hood. All I wanna do is democracy. Yeah, I got more records than the KGB. So, no funny business. Are you already off? Some are murder. Some of them are let go. Some are murder. Some are let go. All I wanna do is take your money. Throw your motherfucking hands. Get on high. All the girls pass the weed to your motherfucking man. Get on high. Now I ain't never tell you to put down your hands. Keep on high. And if you're losing your high, then smoke again. Keep on high. Sex. Aversion. Sex. Rigidity and nymphomania. Sex. Perverted. Sex. With no one to turn to. Le Tercer Mon Radio, un programa narco. ¿Dónde está Luciano? ¿Quién desapareció a Luciano? Yo quiero saber. ¿Cómo desapareció Luciano? ¿Qué pasó con Luciano? Campaña por el derecho a saber de los familiares y amigos de Luciano Arruga. Por el derecho a saber. Le Tercer Mon Radio se pregunta: ¿qué onda? Escuchamos escuchábamos Paper Planes Remix de Mía. Seguimos en el Calafate, hace frío. 9:30 acá también, en toda la República Argentina. En el Calafate y en la República Argentina son las 9:30 de la noche. Noche cerrada. No hay ni un hilito de luz. Pero hace poco se hizo de noche. ¡Un frío! Chicos, igual no hace tanto frío. Hace vengan frío. En dos meses. Ay, bueno, ella, no voy a, ella no, porque es del sur. Y bueno, pero son Patty dos Mayo. Maricones. Es verdad. Es verdad. No, pero hace frío, está bien, ok. Pero tampoco es que... Ah. Si no, chicos, nunca nos van a mandar ni a Rusia, ni a Alaska. ¿Ustedes están coartando nuestros destinos en este planeta? A mí la doble media no me está haciendo efecto. El doble boxer tampoco. Tengo... Igual todo prefiero congelado. Este frío a la humedad de La Plata. La Plata está al borde de otra inundación, así que agradezcan que estamos acá. Cada segundo que pasa en la radio no voy a dejar de repetir lo que odio, la humedad de La Plata. Que sin embargo me parece una ciudad muy linda. No. Está bien, porque lo que odias de La Plata es, la humedad. Es la humedad, porque si no sería la ciudad perfecta. No, ni en pedo. Qué goma, por favor. Bueno, perdón. Fanático de La Plata. Vamos a empezar con esta sección en este momento, que está muy raro. ¿Qué pasó? ¿Nos drogamos? Nos drogó el café caliente, me parece. Sí, quedamos como... El café tiene un aditivo. Estamos en la sección de LTM, que es LTM se pregunta ¿qué onda? Cada semana tomamos un tópico de la cultura popular, del cual, como se verá a continuación, desconocemos. Y hablamos básicamente sin saber. Llega el público. Llegó en masa. Al Olga Vázquez del Calafate. Vamos, son pingüinos, son los pingüinos del Calafate. Obviamente que no hay pingüinos en el Calafate, porque el Calafate no tiene mar. No, básicamente. Bueno, pero aquí ya no le decían el pingüino, así que nosotros a nuestros auditores. Oyentes. Público, le diría público, yo. Está bien, público. Para no entrar en esa cosa de la lengua. Y le... está bien, público. Dale, seguí, Santi. Hoy LTM se pregunta ¿qué onda el suicidio? ¿Qué onda qué? Ah. ¿Qué onda el suicidio? Para estar a tono. ¿Podemos leer una definición del suicidio? El suicidio es el acto por el que un individuo deliberadamente se provoca la muerte. Se estima que las dos terceras partes de quienes se quitan la vida sufren depresión y que los parientes de los suicidas tienen un riesgo más elevado, hasta 5 veces más, de padecer tendencias al respecto. Los padecimientos psíquicos, estaban esperando que te equivoqué, estábamos se encuentran presentes en 9 de cada 10 casos de suicidio. Entre ellos, aparte de la depresión, se encuentran también los trastornos de ansiedad y las adicciones. Chicos, ¿alguna vez pensaron en suicidarse? Sí, sí. Santi, ¿sabes que una vez estaba en... No, la verdad que no. Yo sí, nunca muy en serio, pero sí. Hoy me mato. Ah, claro, sí, claro. O sea, nunca dije, sí, bueno, hoy... Compré todo el cuchillo, bueno, ahora nunca tanto, pero sí pensé, mirá si algún día... Mirá qué onda. ¿Qué onda si un día...? Si un día me suicido. Me parece la forma más justa de morir. ¿Por qué? Mirá, no entramos en un debate filosófico. Y sí, porque es como que uno dice, bueno, listo, hasta acá llegué, listo, ya está. Mi vida es mi vida, o sea, mi cuerpo es mío, mi vida es mi vida y yo pongo fin. Y es que por eso está prohibido por las religiones. Claro, porque se supone que Dios o claro, alguien... es el artífice y el... Claro, a mí me parece una forma justa. De la vida. Es poco justo y poco feliz para los demás. Es un poco egoísta. Es un poco egoísta. O sea, es el acto egoísta por excelencia, podemos decir. Y bueno, pero ¿por qué uno siempre tiene que andar pensando en los otros? Eso también es algo medio raro, ¿no? Sí, qué sé yo. No, en un sentido, en este sentido, ¿no? De que, o sea, los demás te tienen que ver morir... cuando la naturaleza lo indica o cuando algún accidente lo indica. Él igual de triste que cuando alguien se quita la vida, digamos. O sea, se murió. No, para mí no. ¿Por qué no? Y porque yo creo que la gente del entorno del suicidado siente algún tipo de... O la suicidada siente algún tipo de responsabilidad, me parece. Me parece que ahí está un poco la... Y la bueno, clave. Pero eso estaría mal, ¿o no? Y pero... Es como que lo pudiste salvar y no lo salvaste. ¿Cómo no te diste cuenta que alguien se iba a morir? Claro. Que... Y más en una sociedad tan culpógena como la nuestra. Igual no te das cuenta. Nadie tiene un cartel en la frente que dice, hola, me voy a suicidar. Como que hay tanta gente que tiene cara de pan triste y nunca se suicida, que después justo cuando uno se suicida decís, bueno... Igual hay gente que da ciertos anuncios. Claro, sí. O gente que tiene una tendencia y lo trata de sortear durante toda su vida y no lo logra y bueno. Ayer se suicidó uno. De uno de los sobrevivientes de la tragedia de Once. Ah, mirá qué mal. Bajón. Y si ustedes se tuviesen que suicidar, ¿qué método elegirían? Me encanta lo de la bañera con agua caliente. Como, no sé por qué. Como ¿pero que para bañarse, que tirar? ¿No? Para... no, no, morirte eso ahí. Eso no te causa la muerte, claro. Per se, boludo. No, por ejemplo, te a menos que vos no te bañes seguido. Locas, pero te pones ahí, como que te encuentran ahí adentro. Ah, no sé por qué. Es medio, como marco, es, no como metodología. Claro, es medio de famoso, de que te encuentren en la bañera. Ah, es que tengo aires de estrella. Ah, claro, sí. Eso sí, pero no te mata, o sea, tenés que tener no, otra no, cosa. No, te tenés que tomar como un frasco de, sí de pastillas. Pero me parece que no, entonces, no, son, sí, no sé cuál es. Tu método serían las pastillas. No sé cuál pastilla te tenés que tomar igual para matarte. Y depende, qué sé yo. Clona, mucho clona me parece. Tenés que hacer un cóctel por ahí. Igual te puede salir, a mí lo que me pone un poquito mal del suicidio es que te puede salir mal. No, hay que estar... El margen de error es muy peligroso porque... Hay si que te... estar muy preparado porque si no después uno la pasa mal. Sí. Yo me tiraría de una torre muy alta. Sí, esa es la mejor. Es obvio que te vas a morir y por ahí disfrutás un toque la caída libre. Te morís antes. Por eso, te morís en el camino, no en el impacto. Por ahí es un poco impresionante para la gente de abajo, pero bueno. Mirá si le das a alguien. Sería muy bueno. Te llevas a uno y se puede sobrevivir y matás a alguien. Te ataja la caída. No, por eso tiene que ser una torre muy alta. Como la gente que se tiraba del World Trade Center. Claro. Que no lo hacía porque se quería suicidar, sino porque... Se estaba tratando de salvar. Claro, no, estaba cagada de calor, pobre. ¿No? Claro, a lo bonzo. Una forma de morir también es quemarse a lo bonzo. Ah, políticamente. Ahí va. Algo que nos gusta mucho acá en el Salmón Radio, que es cuando la gente está reclamando algo y dice, bueno, ¿qué hago? ¿Hago una marcha? ¿Hago huelga de hambre? ¿O me quemo a lo bonzo? Hace mucho que nadie se quema a lo bonzo. Hace bastante que nadie se quema a lo bonzo, pero estaría bueno que alguien se empiece a quemar a lo bonzo, ¿no? Cuando se suicida algún famoso, suben las tasas de suicidio. Cuando hablan en los medios, así como hablamos nosotros, en este momento, si hay alguno de nuestros oyentes que pensó en suicidarse, seguro lo está pensando de vuelta, es que le mando un saludo, quizás el último. Sobredosis de drogas... Onda heroína. De Viagra te podés morir si te clavas muchas, se te explota. Sí, se te va toda la sangre. Por ahí. Te explota el corazón, te agarra un paro. Ah, el corazón. Pues te puede explotar y quedás vivo, guarda. También. Excepto que te desangres. Igual esa debe ser una muerte media fea, me parece. ¿Qué? ¿Desangrarse? Sí. Y porque es como una gran menstruación toda junta. Es como un proceso. Un proceso. De que empezás a sangrar hasta que te morís. La peor debe ser ahogado para mí, igual. Sí. La más desesperante. ¿Pero ahogado de agua o ahogado con ahorcado? No, ahogado no es ahorcado. No, ahorcado no te moría al toque. Sí, sí. Guillotina. Ay, pero guillotina no suele ser suicidio. No, suele matar. ¿Sabes? Es algo que te compres... tan espectacular que digas, hola, tra. Te compras una guillotina y lo haces en tu casa. Muy romántico. Sí. No creo que consigas una guillotina. La otra fácil y expeditiva es el tiro. No, es tan fácil para mí. Muy Chabrán es. O Favaloro. ¿Por qué no? Che, no sé. Y suicidarse y llevarse un par, así onda talibán. A eso se rehúsa. Ah, eso sí. Sí, eso también lo haría. Tenemos una lista muy grande. Estoy nosotros dando muchos de gente. Mensajes para la CIA cuando sea... No nos van a dejar viajar más. Sí. Después de este programa. Y pero es como que ya que te matás, decís, Barrio bueno. Barrio Nuevo, Massa, Norita de Lucía... También, Obama. A mí lo que me puede pasar es como que mato un par y cuando me quiero matar yo, no me animo. No, pero se hace todo en conjunto. Es, por ejemplo, ponerte un explosivo encima. Ah, no ser un francotirador, claro. Y un suicida. Es interesante. Tiene un nombre eso. Inmolación. Inmolación. Ah. Sería inmolarte. Yo pensaba en gente bomba. Parece. Sí, inmolación. Onda, ¿cómo se llama? Los pilotos... japoneses, los kamikazes. Los kamikazes inmolaban. Ay, yo quiero morir de kamikaze. Está bien. ¿Te podemos conseguir un turno? ¿Podés pasar la semana que viene? Adrenalina, ir en el avión ahí, enfilás contra el crucero. Contra otro avión y lo haces desaparecer y después la gente está como una boluda 2 semanas buscándolo. ¿Fuiste vos, Pati? No. Juro que no. Sí, chocando contra las torres gemelas es una buena muerte. Es una buena forma de morir. No, chicos, pero ahí muere gente inocente. O sea, si vas a inmolar, hacelo bien. Pentágono. Digamos. Claro, ahí va. Pentágono, o la casa de alguien, pero que sepas quién es. Vaticano. Vaticano. Uy, qué bueno. Vaticano. ¿Sabés lo vigilado que debe estar el Vaticano? Sí, y la Casa Blanca. Bueno, por el Pentágono le dieron. Igual, sí, pero eso entramos en un debate si le dieron o se autodieron, ¿no? Pero, ¿se autodieron en el Pentágono para vos? Para mí tiene sentido que se hayan autodado en el Pentágono. Sí, algún sentido tiene. Pero... Tenemos suicidios famosos. Tenemos muchos suicidios famosos en tipo un rey. Ranking. Un rey. Me comí un rey. Aguante el rey. En primer puesto, Kurt Cobain. Escuchábamos una canción. El 5 de abril de 1994 se disparó con una escopeta en la cabeza. Y era adicto a las drogas, dice también. No sé qué tiene que ver. Era depresivo. Era depresivo y tenía esposa la boluda eterna de Courtney Love, que la odio. Por goma. El último rockero. Rockero. El último... El Guitar Hero. La última estrella de rockero. ¿Por qué? ¿No? Así de romántica. Bueno, Amy Winehouse. ¿Se suicidó Amy Winehouse? No, pero murió de sobredosis. En situaciones no claras. Rockeras. Ahí no entiendo. Se me mezclan. ¿Cuándo se mueren? De que se mandaron una y se mueren, o si se están suicidando, hay o a veces si los mataron también. A veces quedan las dudas. Elvis Presley se suicidó. Es otro que integra nuestra lista. No sé si se murió. Hay mitos. Sí. Ah, bueno. Fue encontrado inconsciente en el baño. Y sí, después declarado muerto. Marilyn un Monroe. Ataque al corazón inducido. Marilyn Monroe, el 5 de agosto, mirá, mi cumpleaños. El día de tu cumpleaños. También ahora sabemos que es el aniversario de la muerte. Del suicidio. Jim Morrison. Jim Morrison, por ejemplo, se murió de una sobredosis de heroína. Eso no es suicidio. No. No califica para mí. No califica. Está en la lista. Excepto que haya sido buscado. Onda, bueno, me voy a hacer una sobredosis. No creo. Bueno, puede ser. Anna Nicole Smith, conejita Playboy, ex conejita Playboy, bien, valga la aclaración. O por ahí zombie y conejita Playboy aún. No sabemos. Jimi Hendrix. Jimi Hendrix tampoco se suicidó. Para, la conejita Playboy se ahogó en su propio vómito. Eso no es suicidarse. No, es una lista apócrifa de suicidio. Chico, una forma muy chota de morir es ahogarte en tu propio vómito. Bueno, pero todos estos rockeros. Es muy rockero eso también, ahogarse en su propio vómito. Me parece que Amy Winehouse también se ahogó en su propio vómito. Cuando yo era adolescente circulaba mucho el mito de ahogarse en su propio vómito. Por eso no mi es madre... un mito, boludo. No. Te podés ahogar en tu propio vómito. Sí, te ahogás en tu propio vómito. De hecho, así se murieron. Bueno, pero no es re común. No, porque sí, es re común. Porque cuando te agarran ataques así de sobredosis, onda epiléptico, convulsiones, y estás en una posición, por ejemplo, mirando para arriba, empezás a vomitar y te agarras en tu vómito. Por eso mi mamá me decía que duermas siempre para abajo. Claro, por eso hay que dormir en posición fetal. O para el costado. ¿Vos dormís en posición fetal? Sí, pero porque es cómodo, ¿no? Para no morir de... No, para no vomitar y morir al mismo tiempo. Es a dormir así, como acuchucadito. De costado. Ahí no te... ¿Y vos cómo dormís, no, Patricia? Boca abajo. Ah, yo soy creo el único que igual. Se muere. No, creo que me muero yo también. Boca arriba es que te morís. No, y boca abajo un poco también, ¿eh? Boca abajo te morís sin vomitar, o sea... No respirás porque estás boca abajo. Si viene un fantasma y me aplasta la cara también. Vincent Van Gogh. El que se cortó la oreja. También se fue suicidando de aparte. Se fue suicidando de apartes. Primero suicidó su oreja. Y luego se suicidó él. Está muy bien. Está bueno hacerlo de apartes, ¿no? Vas dejando como trofeos. No, es buenísima. Se disparó y a pesar de la herida se arrastró hacia la posada. Y murió después. 2 días después. Ah, un bajón. Dos días. Muy bueno, muy como bueno. Como el orto se disparó. Se disparó en el pecho. Chicos, en el pecho no. No, traten no, de que no. Sea en la cabeza. Todo lo que 100. En la cabeza y tampoco en la boca. Boca, pero apuntando bien para arriba, me parece. Sí, porque si no también te puede pasar para el otro lado y porque seguís si vivo. Porque si no te pasa por el cuello, por la nuca. Es re loco, no... porque hay gente que la matan de maneras muy raras y hay gente que se quiere morir y no puede. Y no puede. Una gran injusticia. Este mundo es injusto. Sí, la paradoja una prueba de la muerte, más. ¿No? Adolf Hitler, que también es una incógnita, si se murió o no se murió. Si se suicidó o no se suicidó. O si está por acá cerca en el Calafate. Por ahí está en Bariloche. Acá. ¿Quién sabe? Janis Joplin. también. Abuso de drogas. Sí, la heroína no es, no te suicidas. No es una boludez la heroína, chicos, ¿eh? No, no, no, te puede matar, ¿eh? Brava la heroína, brava. Es un mensaje de LTM Radio. Para todos los niños, niñas no te y drogues, adolescentes. Y si lo haces, no, que no sea con heroína. Y sí, menos mezclándola con alcohol. Sid Vicious también, obviamente por drogas. Todo rock, esto es todo rock. Sí, sí, sí. Virginia Woolf. Mucho rock, Virginia Woolf. Más o menos. Trastorno bipolar que la llevó a suicidarse el 28 de marzo de 1941 lanzándose al río Ouse en Rodemel. Esto me gusta. Con varias piedras, varios montones de piedras en los bolsillos. Y sí, porque si no, no te morís. Claro, para hacer peso. Para hacer peso. Tenés que tirar como un ancla, digamos. Ah, claro. Si no, empezás a flotar y a luchar contra vos mismo, etcétera. Michael Hutchence. Después tenemos suicidios. Michael, quiero decir una cosita. Sí. Michael Hutchence, el cantante de INXS, que se suicidó. Y después cuando se enteró de que para reemplazarlo habían hecho un reality show, se volvió a suicidar. Su espíritu se volvió a suicidar. Después tenemos muertos nacionales. Sí, estamos en comunicación con una especialista. ¿Tenemos un llamado telefónico? Sí, sí, sí. ¿En serio? Una profesora en psicología, Aimé Lescano. ¿Puede ser? ¿Estás ahí? Sí, sí, acá estoy, Santi. Lo de especialista te lo debo, pero bueno. Mucho bueno, más que nosotros. No. ¿Qué estamos tal? Hablando pavadas. ¿Qué tal? ¿Qué Manuel, Santiago y Pati te saludan del ETM Radio. Bueno, hola a los tres. Hola a todos. Hola, Aimé. Hola también a los oyentes del otro lado, que a veces me olvido que están. Contanos, ¿qué es el suicidio? ¿Qué es para ustedes el suicidio? Básicamente es cuando una persona tiene una conducta, lleva a cabo una conducta y se mata, se quita la vida, básicamente. No eso hay una dice decisión. Wikipedia, pero si le das a la heroína y te morís por eso. Está bien a los entrevistados. No es un suicidio, ¿no? No, eso no es un suicidio. Un suicidio es cuando está la intencionalidad explícita de quitarse la vida. Es una definición súper de sentido común. ¿Qué le pasa por la cabeza a alguien que se quiere matar? Bueno, mira, justo yo ayer ¿Te quisiste matar? No, justo yo ayer estaba muy mal, estaba muy triste. No, justo yo ayer estaba por ñoña nada más. Estaba leyendo un texto de la Organización Mundial de la Salud que hablaba, bueno, era de psicología comunitaria y hablaba de los distintos factores que influyen en distintas conductas de riesgo, por ejemplo, que llevan a cosas tales como el suicidio. Claro. Y, por ejemplo, lo que decía este texto era que el riesgo era diferente, el riesgo de cometer distintas conductas de riesgo, exactamente. Bueno, que una categoría que era importante para diferenciar estos riesgos era el estado civil. O sea que en personas casadas hay un menor riesgo a tener distintas conductas, distintos trastornos psiquiátricos o conductas suicidas, y más elevados en los solteros, y más aún elevado en los solteros por encima de la edad promedio de matrimonio, digamos. ¿Cómo es la edad promedio? No, no. No, eso no lo sé. Hay que eso casarse. Lo que nos está diciendo ese pero texto si la gente es que hay que casarse. Es re infeliz. Pero no o se bastante mata. Infeliz. Pero ¿o no? Claro, pero por otro lado, sí. Bueno, hay que ver. Tiene un acompañamiento, por lo menos. Claro. Y además no tiene el mandato social se sobre toma la cabeza en cuenta de tener que casarse. A ver, partiendo de la base que la Organización Mundial de la Salud es una organización súper que le encantan las taxonomías y las cosas universalizables. Ah, como nosotros claro. Los sociólogos. bueno, los psicólogos no tanto, me parece. Bueno, tiene en cuenta esto, obviamente, qué sé yo, depende en qué familia esté esa persona para que se suicide o no. Pero bueno, a mí me pareció gracioso. Sí, es gracioso. ¿Y cómo me puedo dar cuenta si me quiero suicidar? Si me estoy por suicidar. Sí, te estás por suicidar. Sigo, uy, che, como me estoy quedando, me estoy poniendo gordo. Yo me doy cuenta, no hago ejercicio, sí. Como mucho. Pero sí, ¿qué haces antes de matarte? Bueno, a ver, por lo general las personas que llegan a, que llevan a cabo una conducta que conduce al suicidio son personas, por lo general, con trastornos psiquiátricos. Principalmente personas con trastornos depresivos. Otro de los trastornos que por lo general llevan a tener una conducta suicida son los trastornos por consumo de alcohol o abuso de sustancias. Por ejemplo, hay muchos pacientes con psicosis por consumo de sustancias que intentan suicidarse o efectivamente se suicidan a partir de la ingesta de sustancias y distintas alucinaciones y fenómenos corporales que se generan a partir de eso. Como una forma de anular esto que les pasa. Y un factor de riesgo, una variable, ¿es la herencia? No en un sentido genético, pero sí en un sentido de... Generacional, digamos. Claro, de imitación, me supongo. Delegado, pero, decís vos, delegado familiar. Claro, ¿sí? Una cosa así. No, la verdad que no. Como por no, imitación. Sí, lo que podría ser legado es cierta tendencia a la depresión. Claro. Qué sé yo. ¿Y eso se hereda o es también una conducta más imitativa? No, obviamente no se hereda. A ver, no hay nada en los genes que... Al igual que en los trastornos psiquiátricos, qué sé yo, hay ciertos determinantes, pero no hay un gen de la depresión, un gen de la conducta suicida. Pero sí, por ejemplo, en los casos en el que el suicidio viene precedido de un trastorno psiquiátrico, como por ejemplo esquizofrenia o depresión, sí puede haber antecedentes en la familia de los mismos estados y los mismos resultados, digamos. Claro. No, yo preguntaba porque estaba el caso de Lugones, que se suicidó, Leopoldo Lugones, y el hijo también se suicidó, claro. El creador de la picana. Pero esa es una historia de una familia trágica nada más, no es un caso... Hay muchos, los para Thomas, generalizar, los digamos. Mann, los hermanos Mann, la familia del escritor Thomas Mann también. Se suicidó él, se suicidaron los hijos. Pero serían excepciones, digamos. Sí, no lo sé. Habría que ver ahí en esos casos que cómo estaba conformada la familia, qué sé yo. Si había, porque hay otras situaciones que también pueden ser conducentes a un suicidio, por ejemplo, situaciones de violencia familiar. No lo creo que sea en eso. No es como la calvicie. ¿Qué? No es como la calvicie. No, para no nada. Como el el pie plano. El colesterol. No, en psicología nada se puede saber bien por qué es, a qué responde. Es como muy, qué sé yo. Muy abierto, como que hay que estudiar cada caso en particular. Sí. Sí, por eso hablar... qué sé yo, ponerse a hablar de el suicidio, qué es, cómo sucede, digo, cada caso es muy particular. Por ejemplo, esto que yo les contaba de una persona que consume sustancias y a partir de un episodio delirante intenta ahorcarse con una sábana, qué claro, sé yo. Pero no es que todos los que consuman drogas no, obviamente. Suicidar. No, obviamente, o a ver, otro ejemplo... que me acuerde ahora que conozco hace poco, es una chica con un trastorno de la alimentación que a partir de la angustia invalidante que siente en un momento, un día, se le ocurre agarrar y tirarse en el subte. Entendemos. Feo. Agradecemos mucho tu participación en el programa y para cerrar te queremos preguntar si tenés algún suicida o una suicida favorito. Y me parece que ahora el de moda es el marido de Nazarena Vélez, pero la verdad que me es totalmente irrelevante. No, favorito no. Ah, sí, Alfonsina. Claro, Alfonsina. Sí. Una gran suicida, la tenemos en el corazón. Como Virginia Woolf. Que acabamos de leer, ella también se... Y Alejandra Pizarnik. Y Alejandra Pizarnik. Ah, Pizarnik también sería Pizarnik favorita. Es mi favorita. Entonces sí. También hay como una cuestión de los escritores con el mar y el suicidio. Escritoras mujeres. ¿Querés generalizar? No importa sí, cómo. Sí. una lectura socio... Es acá lo universalista, que se... porque yo soy como la Organización Mundial de la Salud. disputando la sociología y la psicología en LTM Radio. Bueno, te agradecemos, Aimé. Esperamos gracias, Aimé, que tengas una noche maravillosa. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Chao, hasta luego. Yo iba a generalizar también. Generaliza tranquila. Voy a generalizar, pero es un dato duro que muestra cómo en los últimos 15, 20 años en Argentina no varió demasiado la tasa de suicidios. Se mantiene estable. O sea, mientras la tasa de homicidios o la tasa de otros tipos de muertes varían y varían en coyunturas particulares, la tasa de suicidios se mantiene estable durante mucho tiempo, seguido, digamos. Y eso es re loco, porque si bien importan mucho las particularidades de las personas y de la personalidad, bla, bla, bla, como que hay un número que es más o menos siempre el mismo. Es raro, ¿no? Muchos suicidas hay en... O había en... Hay actos suicidas en... No sé si Noruega... Esas ciudades. En los países nórdicos. Suecia, los países nórdicos que evidentemente tienen todo tan solucionado que se aburren y se pegan en un En Tierra del Fuego dicen que también. No, creo que es por el clima, chicos. ¿Por el clima? Sí, posta. No sé si directamente, pero un factor importante es el clima. Frío para matarse. Mucho frío y poca luz del sol. Está bien, corto si querés. ¿Está bien, corta. Vamos a escuchar una corta canción. Corta boleta, sí, vamos a escuchar Coy de Ignacio Pello y seguimos con más LTM Radio.

acaba, ahí la llevo mientras se acaba. Puro cariño, todo el mundo se quiere, pero el que se descuida tantito se muere. Faltan dirigentes de esta chula tierra, falta que organicen otra guerra. Ha sido difícil vivir los 90, la banda pacheca, seguimos recontentas. Sermón Radio. Era una joda y quedó. .07 en toda la República Argentina. Estás escuchando LTM Radio en vivo y en directo desde todo el Calafate. Estamos saliendo por la FM 95.6 para toda la provincia de Santa Cruz y para el mundo por radionautafm.wordpress.com. Muy bien. No sé por qué lo quise decir. Creo que... no sé, te vi como entusiasmado. Me pasa está bien, está también bien. Cuando escucho radio y no estoy al aire, que repito algunas de las cosas que ya sé que dicen siempre. Eso no es normal. Yo no soy normal. No, ya lo sabes. ¿Ustedes le hablan? No, no te lo lleves, también decías eso. ¿Qué? ¿No le hablan a la tele ustedes cuando la ven? No, por eso te dije no. Eso. ¿Nunca viste de Dora la Exploradora? No. Chicos, ¿no vieron Dora la Exploradora? Me acuerdo sí, solamente pero... de mochila, mochila. Bueno, en Dora la Exploradora te hacen interactuar con la televisión. Entonces te dicen, el zorro se robó la mochila. Y vos tenés que decir, zorro, no se lo lleven. Y se supone que el zorro... Escuchábamos recién a Molotov. Su tema... El mundo se va a acabar. En el marco de nuestra sección común denominador, en el cual elegimos tres canciones en base a un eje, en base a una categoría, un tópico, un tag, un tópico, que en este caso es el apocalipsis. La vez pasada fueron cantantes pop de los años 90. Sí. Y ahora estamos en el fin del mundo, hablamos de la muerte y ya fue todo. Sí. Rock. El mundo se va a acabar es de Molotov, del disco Apocalypse Shit. De 1999 y dice: el mundo se va a acabar, el mundo se va a acabar. Si un día me has de querer, te debes apresurar. Mucho una hermosura, me parece una cosa hermosa. Posta, me gusta. Es como una reformulación tierna de cojamos que se acaba el mundo. Sí, sí, totalmente. Claro. Bueno, estamos así: suicidios, muerte, apocalipsises, calafates, nieve, rock. Sí, pero bueno, así, esta es la vida que nos tocó. ¿Qué vamos a hacer? Calentamiento global. Bueno, son cosas que nos pasan. Y bueno, glaciares, calentamiento global, hay una relación. Sí, es verdad. Hay un circuito que hoy veníamos con Santi cuando fuimos a ver qué cosas podíamos hacer en el glaciar Perito Moreno, que veías antes el glaciar Uppsala. Y que es porque los glaciares son un montón. Y ¿tiene que ver con el apocalipsis lo que estás diciendo? Sí, sí, sí. Más o menos. De manera casi directa. La cosa es que el glaciar Uppsala... queda como muy atrás, digamos. El Perito Moreno es el que está más cerca. Y por el calentamiento global y porque suelen haber desprendimientos, se cayó una parte de ese glaciar hace como, no sé, 7 años y hay una excursión que ya no se puede hacer más. Oh. Porque bloqueó el camino de la lanchita. Eso tiene que ver con el calentamiento global. Y con el apocalipsis. Y eso es una mala noticia. Apocalipsis now. Muchas canciones se dedican... Fue duro apocalipsis. Elegirla. Sí, hay muchas. Fue difícil. Bueno. De hecho, una de las que vamos a escuchar ahora está en un disco que está prácticamente abocado completamente a... ¿Agotado? Abocado. Ah. Lo dije bien. Sí, después sí. Vemos el audio. Te estaba preguntando nada más. Al apocalipsis y al fin del mundo. ¿Ustedes creen en el fin del mundo? Sí. ¿Cómo qué? ¿Como concepto? Como que... Sí. Bueno. No, está no, bien. Realidad, cuando yo no puedes explayarte, charlamos. No solo creo, sino que me imagino cómo puede llegar a ser. A ver. ¿Cómo? Pronto. No, ¿cuándo? No te imaginas ¿cómo? Mucho, entonces. Ay, no. Estoy empezando a darme cuenta que mi imaginación está muy... Muy influenciada por las películas tipo El día después de mañana. ¿Pero ustedes se lo imaginan así? ¿Onda caos de repente? ¿Quilombo? Sí, sí. Aliens. Sí. Pero porque un poco me gusta imaginármelo así también. Ah, yo no. Me imagino así también como cuando se murieron los dinosaurios. Me lo imagino como que fue en poco tiempo y los dinosaurios corriendo y desesperados. Que va a y después llegar... va a pasar que van a nacer humanos cada vez más chiquitos y después cada vez más grandes, cada vez más grandes, cada vez más grandes. Y van a llegar al tamaño que tenemos nosotros hoy. Claro, sí. Es la teoría, es la de, la teoría de la evolución de vuelta. Y las cucarachas las mismas, siempre iguales. No, las cucarachas van a seguir existiendo, obvio. A mí me entusiasma la idea del apocalipsis. Así como, como tema de películas, de libro. Para mí no, para mí el mundo va a ser cada vez más choto, más choto, más choto, más choto, más choto, más choto, más choto, pero no va a acabar un día. Bueno, pero esa es una forma de apocalipsis también. Bueno, a mí apocalipsis me suena... Como a disruptivo, algo disruptivo. Para mí va a ser como más un proceso. Está bien, bueno, de todas maneras va a llegar un momento donde se va a estar viviendo en un estado de apocalipsis permanente. Bajo la Tierra, por ejemplo. Claro, por ejemplo, cuando se derritan, se terminen de derretir los polos, ¿no? Imaginémonos que todos quedan... Todos vamos claro, a ser Venecia. Pequeñas ya islas. Ya somos Venecia. Ya somos Venecia, va a titular Clarín. Y van a decir las viejas del barrio, ay, cómo se inunda, tú ya somos Venecia. Bueno, acá en La Plata... OJ. No, me imagino así como islas desperdigadas. Bueno, igual mucho ciencia ficción también. Y como que cada isla como favoreciendo un proceso de rearme y de batallas y guerras entre las diferentes islas. Agotamiento de los recursos naturales. ¿No? Sin jinetes ni elefantes que se prenden fuego ni toda esa cosa bíblica. Los siete jinetes. Por Twitter nos dicen, no creen en Dios, pero sí en el apocalipsis. Sí, totalmente. Es un poco raro igual. Está bueno el apocalipsis, el libro. El final de la Biblia. Sí. Sí. ¿Qué dice? Yo no lo leí. Lo de los cuatro jinetes. Siete, bueno, siete. Cuatro. ¿Sí? Sí. Yo eso lo sé porque los cuatro. ¿Y qué hay siete algo? Siete enanitos. No, hay o son siete señales. ¿Siete campanazos? Siete plagas. No, las siete plagas son anteriores. Pero vuelven las plagas en el apocalipsis. Sí, sí, sí. Pero no sé si las siete mismas. ¿Qué hay siete? También supuestamente va a estar el anticristo. No sé. Pues para mí había siete algo. Acá del otro lado de la pesada nos dicen que van a haber campanazos. Siete campanazos. Ah, verdad, campanazos. ¿Qué más? Siete campanazos. Ah, eran campanazos. Ah. El día que escuchemos siete campanazos, se acaba el mundo. Excepto que sean las 7 de la tarde o las 7 de la mañana, que puedes escuchar siete campanazos también. Es verdad. Cerca de una iglesia, por ejemplo. También nos dicen que van a haber trompetas. Trompetas, sí. Yo también le tenía como... Como la idea, ¿no? La idea de trompeta en va a tocar dancing mood todo el tiempo, sí, sin parar. Y ese va a ser el apocalipsis now. Qué pesadilla, ¿no? Pero bueno, no sé, me gustaría vivir en un mundo post-apocalíptico. ¿Serías Will Smith? Sí. No la vi. Sería, o sea... No, todas las películas de Will Smith. Él es un personaje post-apocalíptico. Él y el otro negro... Denzel Washington. No, Morgan Freeman, Morgan porque es Freeman. Dios. O sea, él tiene que Morgan estar... Morgan no es Dios, es Nelson Mandela. Estás también confundidísima. Bueno, también. Prácticamente lo mismo. O sea, Dios nos va a hacer jugar un... Obama. Morgan Freeman tiene que hacer de Obama. Ahora. ¿En un futuro? En un futuro. No se parece mucho, ¿eh? Para mí sí, pero no, pero... Porque Obama es un negro como más piel estirada. Y Morgan Freeman es un negro más de... Es más africano el uno y más... Afroamericano otro. Manuel mueve la cabeza para los que no lo están viendo. Sí, no. Para nos mí metemos sí en un tema. Sí, complicado. Bueno, ¿apocalipsis sí o no? Tom Cruise también es medio apocalíptico. Tom Cruise. No sé cómo sobrevive, porque no. Comiendo placenta. En la vida real no parece que fuera a sobrevivir, no es como. Todo flaquito. Sí, medio. Viene un viento y se lo lleva. No es tan flaquito Tom Cruise, ¿eh? El Pity va a sobrevivir en el apocalipsis. Seguro, el Pity es un personaje post-apocalíptico con todas las letras. Va a comer gusano y lo bien que representa la raza humana. Sí, sí. Yo prefiero que nazcan mil pitis. Que florezcan mil pitis. El nuevo porro va a ser con la cabeza de Pity Álvarez. Tenemos más canciones en común denominador que se dedican al apocalipsis. Ahora vamos a escuchar dos seguidas, ¿no? Sí. Una de ellas, Pati. Vamos a escuchar una del Mató, ¿no? Una del Mató, del disco El Día de los Muertos, que está abocado íntegramente al juicio final. Sí. El tema es El Día del Huracán, del disco El Día de los Muertos de 2008. Y después vamos a escuchar R.E.M., del disco Document de 1987, con It's the End of the World as We Know It. Es el fin del mundo como lo conocemos. Mirando la pared. not afraid. I have a hurricane, listen to yourself, churn world, serve its own needs, dummy, serve your own needs, feed it off an ox, speak, grunt, no strength, the ladder starts to clatter with fear, fight down, high wire and a fire, representing seven gangs and a government for hire and a combat site. Left and west are coming in a hurry with the furies breathing down your neck. Team, my team, reporters, babble, Trump, tethered crop, look at that, no plane, find them, uh-oh, overflow, population, common food, but it'll do, save yourself, serve yourself, world, serve its own needs, listen to your heart, please. Slice and burn, return, listen to yourself churn. Locking in, uniform and book, burning blood, letting every motive escalate. Automotive, incinerate, light a candle, light a motive, step down, step down. Watch your heel crush, crush, uh-oh, this means no fear. Cavalier, renegade, steer clear, tournament, a tournament, a tournament of lies. Offer me solutions, offer me alternatives, and I decline. It's the end of the world as we know it. Lester Banks, birthday party, cheesecake, jelly bean, boom, you symbiotic, patriotic, slam, button that, right? Le Tercer Monde en Facebook es Le Tercer Monde, pequeño burgués ilustrado. Likeanos. Es una tradición y es solo un deseo. Ya llega la muerte. Son las 10 y 26 de la noche en el Calafate y también en La Plata, suponemos. Acá se está poniendo cada vez más fresco. La mínima de 2 grados ya está muy cerca. Creo que ya hacen 3 o 4 grados. ¿Viste vos que te hacía la canchera? Bueno, qué sé yo. Es así. Es así. Escuchamos dos canciones de Apocalipsis, tres canciones de Apocalipsis, en nuestra nueva sección. ¿Cómo es que se llama? Común denominador. Común denominador. Bueno, me lo olvidé, chicos, es nueva. No puedo aprender tantas cosas en tan poco tiempo. Y las dos canciones hablaban del fin del mundo, básicamente, ¿no? Una de R.E.M. R.E.M. es una banda que arrancó en una radio universitaria, me parece. Como que tiene esa tradición. ¿Ah, sí? Sí. A mí me gusta R.E.M. R.E.M. está bueno. Y creo que Radiohead le sacó mucho a R.E.M. ¿Le choreó? No, lo nombran como influencia, como... Ah, está bien. Que no es lo mismo que robar. No, igual un poco le robaron, pero bueno, ¿quién no le robó a quién? ¿Quién no le robó a quién en la música? La música. Sería una mamushka enorme donde todos le han robado a alguien. Bueno, pero ahora seguimos un poco, ¿no? Con esta onda y pasamos de suicidio, apocalipsis y ahora deseo de muerte. O sea, un clásico de siempre. Pero venimos en línea directa. Ahora está como directa. Reforzado. Vendría como recargado. Y entre tanta energía de muerte que hemos generado a lo largo del programa, bueno, ahora la dirigimos hacia una sola persona. Porque hablamos tanto del suicidio y no queremos que se suicide ninguno de nuestros oyentes, que son muy pocos, ni nuestros amigos, que los queremos a veces. Entonces decimos, bueno, vamos a desearle todo este caudal de muerte a una sola persona, que realmente lo merece. ¿Lo merece? Yo la quiero un poquito. No, mentira, no la quiero un poquito, no la odio. Yo la quise en una época, pero ahora... Yo debo reconocer que he mirado mucho de sus programas. Yo también. Puede ser que esté cada vez más detestable igual, ¿no? Puede ser que o que a uno no... Como que no le termine de cerrar, que sea tan simpática siempre. Sí, como que algo es algo, poco auténtica. Algo anda mal. Sí. Bueno, le vamos a decir la muerte a Mariana Fabiani. Pasamos de Mario Pepe Firmenich la semana pasada. Nos quedan los Marios. A Mariana Fabiani. Ya está publicado en Facebook. Pueden poner me gusta si les cabe que le decimos la muerte a Mariana Fabiani. O comentar, dar las razones, por qué no. Nosotros acá tenemos un par de razones por las cuales Mariana Fabiani merece que la matemos. Actriz, conductora, madre, nieta, esposa, ex esposa, raquítica, simpática, dientuda. Creo que esa es la característica. Sí, la característica principal. Insoportable. De esas que, si les decías la muerte, se lo toman a pecho. Discípula del marubotanismo. Eso es verdad. Está ahí. ¿Quién estuvo primero? ¿Marubotana o Mariana Fabiani? ¿En la tele o en el deseo de muerte? En la tele. Son medias contemporáneas, ¿no? Me parece. Sí, me para un mí chicle. Que sí. O vos. No, porque lo dije yo primero. Ay. Pionera en el Raúl Portalismo. Amiga de Marley. ¿Es otra de las amigas de Marley? Marley también tiene es medio muchas una, amigas. Tiene muchas amigas. A Marley no le deseo la muerte, me parece. Y es como un boludo simpático. No llegas a odiarlo tampoco. ¿No se la deseamos ya? No. A Maru Botana sí, a Marley no. Maru Botana se la remerecía. Parece que a Mariana Fabiani es de esas que las quiere todo el medio. Es una mosquita muerta. Yo creo que odio más. Sí, igual es una pavada lo que voy a decir, pero es más odiable Maru Botana toda la vida que Mariana Fabiani. Sí. Para ¿cómo? Mí sí. Bueno, Mariana Paula Fabiani nació el 8 de enero de 1975 en Buenos Aires, con lo cual comparte cumpleaños con Elvis Presley, que ya lo hemos nombrado por su suicidio, Stephen Hawking, David Bowie, Kim Jong-un y Felipe Colombo. Es hija de un hijo o una hija de su abuelo, el célebre Mariano Mores, que compuso, entre otros tangos inmortales, Taquito Militar. ¿Cómo es Taquito Militar? No tengo idea. Bueno, no importa. Grisel 1, Adiós Pampa Mía y El Inolvidable en esta tarde gris. El productor es un ferviente Mariano Moresista. Tanguero. Sí, un ferviente tanguero. Ícono de lo más grande de nuestro tango. Mirá cómo se le infla el pecho del productor. Representante absoluto de la argentinidad y el arrabal porteño. El fenómeno de Mariano Mores vive todavía. ¿Qué le pasa? Pero quedó reducido a frases como, sí, el abuelo de Mariana Fabiani, en fin. Pobre. Sí, hay una reivindicación en la producción de Mariano Mores que es compartida por, al menos por mí. De niñez prescindible, Mariana Fabiani tenía 15 años cuando a alguien se le ocurrió que podría ser modelo. Se lo propusieron, agarró y arrancó a hacer campañas publicitarias para Pepitos, Sindor, Chicles Adams y además clientes. Cuando terminó el secundario ya tenía una incipiente carrera en los medios y la continuó, estudiando teatro y publicidad al mismo tiempo. Ah, era una... Una loca. A los 18. Sí, es una reverenda pelotuda, son los primeros comentarios de Facebook. Con agresividad, ¿no? ¿Quién? Te saludamos, porque la gente opina, me gusta. Hay que me gustear eso. A los 18 años la pegó, grosso. El mismísimo, este es el momento recordado por todas y todos, estoy más que seguro que el mismísimo Luis Miguel, cuando vino a la Argentina a filmar el videoclip del temón Suave, que no es del shampoo. Antes no, del shampoo. Suave. Y la contrató a ella y a Bettina O'Connell, que no me acuerdo quién es. Es una de ojos medio chinitos y rulitos. No sé, pero Mariana Fabiani siempre le invitó a todos sus programas y recordaban cómo había sido grabar ese videoclip. ¿Se le habrán curtido a Luismi? Tiene que ser como parte del pago. Polémico lo que está diciendo. Sí, seguramente machista. O probablemente. En una especie de... Acá relatamos cómo era el video. Que era una especie de isla desierta. Luismi, alternando el desnudo y el jean con remera blanca al cuerpo, tiene a dos vírgenes medio salvajes para él y se tocan y demás. El camino de Mariana estaría marcado por aquel debut. ¿Ves que acá hay implícita una relación sexual? Sí. Entre ella virgen... A Luis Miguel le clave mucho el videoclip en la playa. Le clave mucho. Siempre tiene videoclip en la playa. Sí. Es su leitmotiv. Es como Cristian Castro. Por eso están siempre bronceados. Sí. Porque, ¿por qué? Porque él es mexicano, ¿no? Sí, creo que es mexicano. Y también mucho el yate. 90, todo lo que es 90. Sí, 90. Guitudo medio forrín. Bueno, al año siguiente, esto es en 1994, Mariana Fabiani tiene un papel secundario en Son de 10, junto a Gabriel García Satur y Florencia Peña, entre otras primeras figuras. Satur. Sí, don Satur, don García Satur. En el 96 participa brevemente en la primera temporada de Dibu. Me la reacuerdo yendo ahí con Dibu, qué momento especial para mi vida. Y la ¿qué era ella? ¿Era la maestra? ¿Era? Era la maestra. No me acuerdo de ella en Dibu. Me recuerdo de Dibu, pero no de ella. Sí, yo me acuerdo de ella. Es que estaba ahí sentada con Dibu y ponía cara de mosquita muerta. Fue como... La idea de Dibu es como que alguien dijo... Chicos, la pegamos, boludo. O sea, es una idea, toda gente de verdad y un dibujito. ¡No, chabón! Listo, la rompieron. ¿Y cómo le ponemos? Película, todo. Eso es 90 también, el avance de las tecnologías al servicio de la industria televisiva. Hoy llego a mi casa y busco la canción de Mi Familia es un Dibujo, la bailo y la canto. Bueno, cuestión que estuvo entonces en Dibu, en Son de 10 y en la última de Montaña Rusa. Que era Montaña Rusa segunda vuelta, ¿no? Que caiga en el olvido esa segunda parte apestosa. Nunca vi Montaña Rusa. Yo creo que vi la primera. ¿No es media ochentosa la primera? No. Me estoy confundiendo con otra. Nancy Duplá, ¿no estaba? Sí, pero nosotros éramos muy chiquitos. Éramos chiquitos nosotros, 96. No, Pati estaba aprendiendo a hablar. Chico, en el 96 yo miraba chiquititas. Y si hubiese estado en la tele Montaña Rusa lo hubiese visto. Aparte, Nancy Duplá en el 96 ya tenía un hijo. Vamos a ver qué dice Wikipedia. A ver. Montaña Rusa, 94-96. 94 estamos 94 hablando. 94 es la cosas. Primera. 96 la segunda la temporada. Posta. En fin, en 1998 llega decididamente a la fama. La convocan para apuntalar a Raúl Portal en el programa Perdona Nuestros Pecados, PNP. Me acuerdo muchísimo de ese programa. También. Yo también, lo re miraba. Sí, mal. Fue como el embrión de Televisión Registrada. Sí, de todos los programas de resumen de archivo. De medios. Sí. Allí Mariana desplegó todo su desparpajo y simpatía. El primer programa de archivo de la tele argentina le encontraba a ella como la partener ideal, carcajeando y poniendo caras ridículas. Lo que pasó es que ya había conocido al productor, Gastón Portal, con quien se casaría rápidamente. Sí, medio que hizo un rol Gastón Portal? El productor. Gracias. El productor Pensado para Televisión. De Pensado para Televisión, no, de Perdona Nuestros Pecados. Ah, de Perdona Nuestros Pecados. No, me la confundí con Birt. Sí, Birt. Es otro que también es flaco y tiene mucho diente. Sí. Entra como en la misma descripción. En 2002, con el éxito a cuestas, su marido le armó otro programa. Para mí acá ya estaban separados. el programa se llamaba Mariana de Casa, que también lo miraba. También. Iba al mediodía en Canal 13. Fui muy marianístico, me acabo de dar cuenta. Allí Mariana se convertía decididamente al marubotanismo. Acá no estoy tan de acuerdo con la producción. Porque era, es como, ella es como la anti, así una especie de anti marubotana que vendría a ser casi lo mismo. A ver, ¿hay alguna fundamentación de la producción? Ah, entre sus enchastradas recetas a niños desbocados y canciones al estilo de qué ricas son las papas con un poco de tomate. Sigo. Sí, sí. Obvio, si lo miraba. Papas, sí, después de trabajar. De no me lo acuerdo ni en pedo. Ella no cocinaba, tenía un chongo grande que cocinaba. ¿Cómo se llamaba? El que jugaba al handball era... Ese. ¿Cómo se llama que están las propagandas de Casancrema ahora? Ay, esto de no tener los nombres. Martiniano Molina. Sí. No me acuerdo. ¿Era él? Sí, uno grandote. Que habla como raro. Martiniano. Martiniano, sí. Martiniano Molina nos confirma la producción del Calafate. Este. ¿Voy yo? Sí. En 2005 vuelve a los programas de archivo. Quiero decir una cosa que me parece que no está. Y en el programa de la mañana, que este, ¿cómo se llamaba? Mariana de Casa. Mariana de Casa. Hay un video muy divertido de Mariana Fabiani pegándole un pelotazo en la cara a un nene. La gran Julián Weich. Ahí se unen las muertes. Sí, sí. Julián Weich hizo exactamente lo mismo. Cuando termine de leer esto lo voy a poner en el Facebook de La Tercera Mon para que recordar uno de los momentos clave de la televisión. También nos mandan por Twitter la presentación de Perdona Nuestros Pecados, que la vamos a ver en el corte porque ahora no da. Bueno, cuestión. En 2005 vuelve a los programas de archivo junto a Luis Rubio en El Ojo Cítrico, donde duraría poco. Ahí y luego se va a conducir... empieza su muerte para mí. Ahí. No, no. Después se va a RCM, que es donde la pega, digamos. Donde da el salto. De programa, yo lo remiraba. Yo también lo remiraba. Bueno. Perdón, exitoso programa de variedades donde se destacaba Humberto Tortonese. Que me cae bien. Me marcó, a mí me marcó toda mi etapa universitaria, donde el único canal que veía era América. Y, linda formación, sí. América. Y mirábamos con mi hermana RCM todas las noches, con Maju Lozano. Diego la pegó Pérez, ahí también. Claro, y Humberto Tortonese. Sí. No, le fue re bien el programa, sí, recontra bien. Ahí la pegó. Mariana se separaría del productor Gastón Portal en el medio de su participación de RCM. Portal la abandonó por Julieta Prandi, quien parece entonces ya hacía sus primeros pasos en la pisoteada profesión de conductor de tele. En 2010, Mariana fue madre por primera vez, obteniendo el cinturón negro en la más importante de las disciplinas del marubotanismo. Ya su perfil de madre en country, amiga de todo el mundo, preocupada por los pobres y las desgracias de los famosos, se habría asentado. El año pasado cristalizó ese perfil con El Diario de Mariana, que vino a reemplazar el programón de Listorti y Denis Dumas, Dale la Tarde. Dale la Tarde. No, no se llamaba así. En este programa, que sigue saliendo al aire, que estamos hablando del Diario de Mariana, una sarta de diletantes ineptos y cagatintas se pasan la tarde diciendo boludeces, casi como en LTM Radio, pero con mucha menos onda. Ese nunca lo vi. Igual no, si yo está tampoco. Listorti, que es un boludo a pedal, ya está. No, pero Listorti estaba en el antes. Anterior. Ah, no está ahora. Dale la Tarde. ¿Dale la Tarde es o Dale a la Tarde? Este es el show. Y después hubo como un impasse con Dale la Tarde y después empezó el Diario de Mariana. ¿Y cómo se llama el de ahora? El diario de Mariana. Ese... Me veo un chicle. Sí, bueno, pará de pedir cosas. Bueno, así es donde estás se muy en la lógica chicles. Sindical, pará. En ese programa es el que se está politizando ahora. Sí, exactamente. Uno de los que se está politizando junto peligro. Con el de, al de Riesgo País, chicos. Santiago del Moro. Claro, ay, cómo lo detesto. No vio la hora que le decimos la muerte a Santiago del Moro para clavarle una aguja poco. En un vudú. Hay una que anotarlo. Me cae, no, poco bien me cae. Cada vez que no, hablo no, de él, no me viene la imagen de cuando estaban Match y así. Sí, sí, yo sí. De Match Music sí, Show. Y se ponía un globo y apoyaba unas pendejas. Sí, sí, era detestable. Era un goma, pero yo como que un poco como por ser tan detestable. Como... No. Bueno, viste la vuelta al mundo, digamos. Estamos, claro, sí, sabes que sí, como que hago un consumo irónico de Santiago del Moro. No, vamos a terminar con Mariana Fabiani. Mari, te deseamos la muerte. Debemos reconocer que al principio nos caías bien, dice este productor, recogiendo un poco el espíritu de lo que hemos estado hablando hasta ahora. Nos gustaba esa sonrisa enorme de dientes blanquísimos, pero pronto se te agotó el recurso. La exposición es dura, Mariana. Sos como Capitanich. Salir todos los días te da fama, pero también un grado de insoportabilidad que acá no bancamos. Sos la más conspicua de las militantes del marubotanismo y eso se paga. Sos la Mariah Carey de Jennifer López, la NSYNC de los Backstreet Boys, la Rucauf de Dualde, la Listorti de Tinelli. Con uno nos alcanza, no necesitamos que los repitan. La cuestión es que te fuiste a la mierda. Te hiciste madre, se te fue el sex appeal, que no te lo vamos a reclamar porque somos feministas. Muy bien. Porque te volviste, pero te volviste re careta, como Viviana Canosa, que ahora se la da de no sé qué. Muérete, Mariana. Que un día estés baldeando el patio. Porque te pareció que podías hacer algo para contarlo en el programa. Ay, no saben. ¿Qué plato? Me puse a baldear el patio en casa y hice un desastre. Bueno, que abras la manguera, llenes el balde y te dé paja. Y dejes todo así como está y te vuelvas a leer la revista Olalá adentro. Pero te acuerdes que habías dejado la manguera prendida, salgas corriendo afuera para cerrar la canilla, porque el mundo necesita que cuidemos el agua. Y sí, Mari, de tan torpe y desfachatada te resbales para el campeonato. Pero un resbalón piola, de esos que si les das más tiempo te hacen dar vuelta carnero. ¿Cómo me caben los resbalones? Que te das la vuelta de carnero, no que me pasa a mí. Son muy peligrosos. Que no caigas de cabeza y se te fractura el cráneo. Que caigas de cabeza. Se te fractura el cráneo, sangre el cabello y se pueda ver entre la piel corajeada algún pedazo de seso queriendo irse corriendo. Y te mueras de toque porque no queremos verte sufrir. Qué romántico. Terrible. Para mí, tendríamos que desearle la muerte, que se muera víctima de sus propios dientes. Me parece que sería una forma. Sí. Tiene que pasar algo con esa dentadura. Sí. Si no, como que no. Le falta un touch de gloria. Como que, no sé, que se. No sé. Que se caiga sobre sus propios dientes. No sé. Que se muerda. Se puede pegar contra un palo de cara y que se le caigan todos los dientes y después se muera. Es una buena forma. Y después hacemos un collar o algo así, ¿no? Para mí se está como marchitando de a poco como una pasa de uva. Vieron que cada vez está como que hay algo que la consume por adentro. Muy, muy flaca. Y en un momento la van a encontrar así, va a estar totalmente consumida. Y solo van a quedar los dientes. Ah, eso puede pasar muy pronto. Pero, y que sigan hablando un poquito. Nos vamos un corte. Como las manos de los locos Adams, pero la boca de Mariana Fabiani. Claro. Y sí, podrían sobrevivir su boca nada más. Lo que me quedó a mí de todo el deseo de muerte es que vuelva a Dibu, básicamente. ¿No va? Pero Dibu ya volvió, me parece. No. Y se volvió a ir. ¿Sí? Y hubo pelis. No. Sí, la peli sí, me acuerdo. Pero la filmaron en un hotel de San Martín. Hubo varias pelis. Pero sí. ¿No hubo un Dibu temporada 2 años después o no? Sí, pero en el corto plazo, no en los últimos 7 años. No, yo quiero que vuelva. Quiero que vuelva Dibu con todos los personajes, con Marcela Klosterboe, con ese pibe. Con Estela Marisclosa. Sí, ¿cómo se llama el padre de Dibu? Germán Kraus. Y ese pibe de colita que no se sabía, que no apareció nunca más. Ese es uno de los One Hit Wonder de nuestro actorazgo nacional. ¿Qué estará haciendo en este momento? ¿Dónde estará? Germán Kraus, Estela Marisclosas, Alberto Anchart, que supongo que es el abuelo, Facundo Espinosa, Marcela Klosterboer, Andrés Hispani, Cecilia Gispert. Ah, Cecilia Gispert es la voz de Dibu. Ah, una. Mira, ¿era una voz femenina? Y parece. A menos que Cecilia sea un varón. Bueno, Dibu. Me ves un chicle. Terminé. Matamos a... No, voy a explicar. Cada vez que decimos una palabra, la misma palabra encima de otro conductor... Hacemos ricos a Top Line. Claro. El juego es decir, me debes un chicle, y el que lo dice primero es acreedor de un chicle por parte del que perdió. Y de un bono de deuda. Bueno, le decíamos la muerte a Mariana Fabiani, porque se lo merece. Creemos que desde la producción y desde nosotros, creemos que en el fondo merece que se caiga baldeando su vereda.

Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Soir deux inconnus, et ce matin sur l'avenue, deux amoureux tout étourdis par la longue nuit. Et de l'étoile à la concorde, un orchestre à mille cordes, tous les oiseaux du point du jour chantent l'amour. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. 10:52 en toda la República Argentina. Nos estamos despidiendo del segundo programa de LTM Radio, emisión temporada 3, temporada 2014, en vivo desde el Calafate. Fue lindo mientras duró. Fue lindo mientras duró. Queremos agradecer a toda la gente que nos saludó por Facebook, nos me gustió. Ariel, Malen, Ana, tengo más. A ver, Facebook. Abrite. Mariana, Lucas, Maylen, Clara, Paula, Daniela, Belén, Virginia, Rey Bach. Agradecemos a Román. Después queremos agradecer a algunos comercios que nos facilitaron la vida acá en el Calafate. Óptica Calafate, Mundo Infantil, Panadería La Genovesa, Panadería San Cayetano, Vivero Raíces del Sur. Sí. Burbujas de Colores, El Choique, Lencería, Alicia Stracali, muy lindo, Tienda y Cochonería Los Tres Pinos, Boutique del Libro, Chirola, Montoto, Panadería Libertador y Viveros Alicia. Toda esta gente hizo posible que La Tercer Mon pudiera salir en vivo desde el Calafate, desde el Centro Cultural Olga Vázquez del Calafate. Muchas Les queremos gracias. Agradecer también a toda la gente del Calafate, del Olga Vázquez de acá, muy copada. Al operador de acá, al operador de allá. El Rodo del Calafate. Rodo Calafate, nos opera acá en Calafate, y en el Centro Cultural Olga Vázquez La Plata, Matute. Bueno, nos vamos, no sé si quieren brindar por algo en particular. Todavía no pensé. No, yo tampoco. Yo quiero brindar por... Dale, vos podés. Leopoldo Lugones. Está bien, está bien. Suicida. Suicida. Sí, yo también quiero brindar. Poeta de la patria y suicida. Por dos suicidas favoritos, puedo elegir dos. Dale, puedes. Por Pizarnik, que es una escritora maravillosa, y por Juan Castro, que estaba bárbaro. Ah, no lo habíamos nombrado Juan Castro, sí. No. No. ¿Quién es Juan Castro? El que conducía que se suicidó. Conducía So por América. Se hacía el medio el copado. Ah, ¿se suicidó? Sí, se suicidó. ¿Cuándo? Se suicidó hace unos años. Mirá, no sabía, perdón, ¿eh? Me estoy enterando ahora, disculpo a sí, a que los sabías que me están y te escuchando. Habías olvidado. Sabías no, y te no. habías olvidado, sí. Yo de Parándola hace muy poco. Pero fue un caso resonante. ¿Cómo se suicidó? Se tiró del balcón. Como la Pradón, pero de más bajito, pero no sobrevivió. Pero con Leonardo la Pradón, Simmons, pero con menos teto. También se suicidó. ¿Quién? ¿No? Leonardo Simmons, el que hacía Tate Show. Tengo idea. Me miran como diciendo, ¿de qué estás hablando? No tengo idea. Patty se hace la joven, pero viste que en los Simpsons siempre juegan al Tate Show. Es verdad. Aparece. Se lo robamos a ellos, en realidad. Lo compramos. Acá nada, no te regalan nada. Bueno, yo voy a brindar por Perito Moreno en un acto de patriotismo. Ese es mi brindis del día de la fecha. Bueno, no sé, nada más. Es un momento para despedirnos. Ya está, se terminó. Hasta acá llegamos. Sabemos, tenemos idea desde dónde vamos a transmitir. ¿En algún momento vamos a transmitir desde La Plata, por ejemplo? Sí, seguramente. En algún momento el presupuesto no va para más y volveremos a los estudios. Nuestro querido Olga Vázquez. ¿Por qué se nos ocurre hacer un programa por el mundo en pleno año de devaluación, ajuste e inflación desmesurada? No es nuestro problema. Porque podemos, Manuel. Perfecto. Claro. Nosotros viajamos, vos fumás. Hasta la semana que viene. Bueno, nos volvemos a encontrar entonces jueves que viene, 20 de 20 a 23. Andás a ver desde dónde. O si lo podemos hacer y estamos efectivamente vivos. Yo soy Manuel Mendizábal, a mi derecha está Santiago A. A mi izquierda está Patti Mayonis en la operación en el Calafate, el rodo del Calafate. Y en la operación en La Plata estuvo Matute. Nada más, nos volvemos a encontrar el jueves que viene. Como todos los jueves, si Dios quiere, chau. Radio. Era una joda y quedó.